tal? Bienvenidos a otro Spoilercast de Spreadshot News Podcast. Mi nombre es Maxi y estamos junto con los habituales corresponsales podcastísticos de los Spoilercast, que son Nico Vigas Palermo. Hola. Y el señor Mati Cocó. Hola, hola. Bien. Dadas las introducciones pertinentes, vamos a iniciar este nuevo backslash sobre Metal Gear Solid 3 Snake Eater. What a thrill, chabón. What a thrill, with darkness and silence through the night. What a thrill, decía la canción. Sí. Primer juego que es desarrollado oficialmente por lo que se conoce como Kojima Productions a partir de este momento. O se conocía en su momento porque ya no existe más. Bien. Se murió. Sí. Primer juego desarrollado por Kojima Productions, un estudio que fue originalmente pensado para desarrollar todo lo que tenía que ver con la saga Metal Gear, etcétera, etcétera. Por supuesto, con Kojima a la cabeza y todo lo que era la parte, digamos, de desarrollo que involucraba a la gente de Metal Gear, Yoshiji Kawa, etcétera, etcétera. O sea, el grupo A, digamos, de desarrollo de uno de los tantos desarrollos de Konami. El A-Team. Sí. Publisher, por supuesto, seguía siendo Konami Computer Entertainment Japan. La fecha de salida del juego, originalmente en la Play 2, fue el 17 de noviembre de 2004, con un relanzamiento el 14 de marzo de 2006, que esta es la versión Subsistence, que tiene una serie de cambios muy, digamos, importantes con respecto a su versión inicial. Sí. La versión inicial del juego venía solamente con una cámara overhead, que es la típica cámara de los Metal Gear, tanto de Metal Gear Solid 1 como de Metal Gear Solid 2. La versión Subsistence venía con la incorporación de la cámara en tercera persona. O sea, con el análogo derecho uno podía girar la cámara alrededor de Snake y de esa forma podía acomodar la cámara para tenerla, entre comillas, más cómoda. Les pegó el siglo XXI de golpe, así. Sí. Y también, aunque no es parte de tanto de esta review, estaba la primera versión de lo que se conoce como Metal Gear Online, que salió con el Subsistence. Sí. Y era el multiplayer del Metal Gear Solid 3. Así es. Cosa que no jugué yo, por supuesto, porque en Play 2 te necesitabas tener el adaptador del modem, que si bien yo tenía, no tenía en ese momento banda ancha, por lo cual no se podía jugar del todo bien. Claro. Pero la cuestión es que existía y aparentemente hubo gente que lo jugó y que aparentemente lo disfrutó. Yo no puedo hablar al respecto. Uh-huh. Después, con respecto a las consolas en las que apareció, por supuesto, la PlayStation 2, que fue la consola que estuvo durante mucho tiempo el juego. Sí. Después tenemos los remasters HD, que salía, bueno, la HD Collection, que salía en PlayStation 3, Xbox 360 y PlayStation Vita. Mientras cierran la puerta muy suavemente. Sí. Y la Nintendo 3DS también recibió una versión propia, que es la Snake Eater 3D. Sí. No tengo la fecha. Bueno, la fecha de la PlayStation 3, Xbox 360 y PlayStation Vita salió en 2012 para el 25 aniversario. Pero creo que la de 3DS es levemente anterior, si no me equivoco. Creo que es 2011. Creo que había salido en el año de lanzamiento de la 3DS. Ok, que es año era 2000 un algo. O sea, obviamente que Nintendo no promueve. De historia. No sé si no era 2008. No, 2008 no, es 2004. Es mucho. Me parece que es 2010 o 2011. No, es mucho 2008. Sí. Por eso. No. 2011. La 3DS 2000 tiene 3 o 4 años, no más que eso. 4 seguro, ¿no? 4 seguro. Bueno, debe ser 2011. 2011. Bueno. Pero bueno, igual nada. No fue obviamente muy promocionado por Nintendo en sí, pero sí fue. Llamaba mucho la atención porque recién se había anunciado la consola y era un juego bastante high-end para demostrar, ¿no? Uh-huh. Digo, interesante lo que mostraba. Bueno, después tenemos una lista de, para hacer, digamos, un poco de contrapunto, tenemos una lista de juegos que salieron durante ese mismo año. Uh-huh. Y es una lista muy interesante porque tenemos juegos como, por ejemplo, el Mafia original, sí, el Metroid Zero Mission, el Metal Gear Solid The Twin Snakes, el juego exclusivo de GameCube desarrollado por Silicon Knights. Uh-huh. El Far Cry 1, el Doom 3, Beautiful Joe, Silent Hill 4 The Room, Katamari Damacy, Grand Theft Auto San Andreas, Half-Life 2 y World of Warcraft. Interesante, o sea, ya el Half-Life 2 y el Doom 3 en el mismo lugar, ¿no? Y el Far Cry, como que los nuevos exponentes de los FPS en sí. PC. Que a la vez solían ser los que más apuntaban a vender hardware. Uh-huh. Y Y en las consolas es como que vemos, no sé, cosas... El GTA San Andreas era una especie de iteración sobre lo que había sido el Vice City. A gente que le gustó, gente que le pareció una mierda. Sí, tanto el o sea, del GTA 3 hasta el Vice City, del GTA 3 hasta el San Andreas, la idea de Rockstar fue construir sobre la base del 3. El Vice City toma mucho del 3 y el San Andreas toma mucho del Vice City también, y es como lo fueron expandiendo cada vez más. Sí, también tener en cuenta que son los últimos 2 años de la consola. De la Play 2, los últimos 2-3 años. No, no. La de Play 2 siguió oficial 6. No importa. No, más allá del soporte. Más allá del soporte que le dieron. Siguían saliendo juegos hasta el 2008 mínimo. Más vale. Pero más allá muchos. Del soporte que le dieron. Bueno, no era el último año, Mati. No estoy diciendo que era el último año, simplemente te digo, los últimos 2 años hasta que salía la próxima generación. Bueno, está pero bien. La verdad es que en estos últimos 4 años, si querés. Es como que ya empiezan a iterar mucho más los juegos, se empieza a experimentar también un poquito más, algunos se la empiezan a jugar un poquito más. Le hace Katamari Damacy, por ejemplo, Beautiful Show. Pensá que... O sea, hay títulos con más interesantes a la par de este Metal Gear. Pensá que, por ejemplo, God of War 1 sale en 2005. Estoy a posterior, y es un juego que se cataloga como... pura cepa de PlayStation 2, y es un juego que sale 2 años antes del debut de la Play 3, y es tipo... Sí, y después salió el 2 y era bastante mejor gráficamente y todo. El 2 sale creo que en 2007. Así que 2006. No era el último año, una mierda. No dije último año, dije últimos 2 hasta la próxima generación. Está bien, bueno, perfecto. Bueno, como siempre vamos a arrancar repasando la historia del juego, vamos a hacer una suerte de camino narrativo... barra explicativo barra expansivo de lo que fue todo el juego, arrancando por supuesto por lo que es la Virtus Mission, que es la primera misión que tiene Naked Snake, que es como se lo conoce al personaje en cuestión que tenemos en pantalla. Ojo, es la primera misión en la ficción, es la primera misión que hace en un lugar abierto. Porque él venía de hacer cosas en ambientes urbanos. Uh-huh. Que es la excusa boluda para decir... Che, vos, pibe, estás acostumbrado a jugar a Metal Gear. Esto es otra cosa. Guarda, ¿eh? Aguántatela. Así es. Pero... Sí, igual está muy bien justificado. Sí, dice, obvio. Che, esto es survival. Fíjate. Lo que digo es... cabe destacar que el chabón ya es un soldado consolidado. Sí, por supuesto. Pero de otra forma. Digamos, la rareza es que este juego se sitúa en el año 1964. O sea que nosotros ya a priori sabemos que no vamos a estar jugando con Solid Snake, que es el personaje principal de la saga Metal Gear Solid. Pero esta vez lo sabemos de un principio. No es que nos hacen la gran Metal Gear Solid 2. Uh-huh. En el juego se revela que este Naked Snake básicamente... El objetivo que tiene a través de esta Virtus Mission es rescatar a un científico llamado Nikolai Stepanovich Sokolov, que fue el creador de los cohetes Vostok que utilizó la Unión Soviética para mandar a Yuri Gagarin al espacio. Uh-huh. Y en base a esa misma tecnología fue que empezó a desarrollar un arma nuclear, que era un tanque con un misil montado encima, que se llamaba Shagohod. Sí. El tema es que Sokolov, dándose cuenta de cuál había sido su creación y para lo que iba a ser utilizada, decide, no me sale la palabra, pedir asilo, desertar, desertar. Decide desertar, barra, pedir asilo en Occidente. Uh-huh. En un primer momento lo que se hace es que tu MO, ¿no? Sí, el manager de la misión. Sí, exactamente. No me sale, pero sí. Major Zero, básicamente. Mission Operator. Eso, Mission Operator. Originalmente trabajando para el ejército británico, para el servicio secreto británico, logra escabullir a la familia de Sokolov a través del muro de Berlín para que lleguen a Occidente. Sokolov también pasa, pero... Lo recapturan en un quilombo. Lo que sucede es con lo siguiente. Con el tema de Cuba. Con el tema de los misiles de Cuba... Igual para, creo que no se nombró contexto, termina la Segunda Guerra Mundial. 1964, plena Guerra Fría. Por eso, arranca la Guerra Fría y esto agarra el contexto histórico real. Sí, por supuesto. Para basar toda la ficción, lo cual le da una base como ya prearmada. Este juego es muy fuerte en lo que es metaficción. O sea, es un juego que utiliza todavía más que los juegos anteriores, utiliza mucho lo que son los eventos del mundo real para cementar su historia y para cementar los eventos que suceden durante el juego. Y es el primer Metal Gear que lo hace también, porque todos los Metal Gears cuando iban saliendo eran ambientados en el futuro cercano, uh-huh. Y este fue el primero que estaba ambientado en una época en la que ya se sabe qué pasó, entonces le iban atando la ficción, justamente como decías, no sé si es metaficción la palabra, pero es la, digamos, la, como una novela histórica. Sí, la narrativa entretejida con la realidad. Metaficción creo que es cuando hay una narrativa dentro de la narrativa, pero okay, ponele, bueno, una de esas. Algo así. Un saludo a Neko, que seguro sabe. Seguramente. La cuestión es que, sí, en este juego se nos plantea esto, se nos plantea que Sokolov es una persona que tiene un nivel de conocimiento peligroso para uh-huh. el país, entonces claramente cuando le dice, che, quiero irme a tu país porque en mi país la paso mal, vamos a decirle, sí, te va a buscar. Y ahí es cuando te mandan a la Virtuous Mission, en la cual lo vas a rescatar con tu MO, que es Major Tom en ese momento, entre comillas, porque David Bowie. Y después estaba Paramedic, que es la soporte a nivel grabar el juego y arreglarte, sí, sí, cuando te cagan a palos. Y y supervivencia en la selva y toda la bola. Y está también tu mentor, que es esta soldado legendaria llamada The Boss, que es una veterana de la Segunda Guerra que había peleado con su unidad llamada Las Cobras, ¿no? Que se supone que son las que ganaron la Guerra Mundial en la historia. Gracias a ellos fue, claro, digamos, que se pudo establecer en la historia extraoficial el desembarco de Normandía, y en base a eso es que básicamente los aliados pudieron ganar la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Pero bueno, entonces ahí arranca la misión y llegas y perdés tu equipamiento y vas a buscarlo, pseudo tutorial, ¿no? Y es como, mirá, puedes trepar a un árbol, mirá, el piso es irregular porque ya no estamos en una cosa llena de paredes y techo. Todo esto cae en paracaídas y cae como en Halo, como Snake en el 2. Sí, hace tipo un 3-point landing medio fachero. Y la caída en paracaídas también es un guiño a los Metal Gears de NES. Que uh-huh. Aunque no eran oficiales de Kojima, tipo en el 2 creo que era, sí, en el 2 que llegaba en paracaídas, y es la misma forma de aterrizar. Pero bueno, y también la verdad que ya de movida la cinemática la ves y es mucho más producida y mejor dirigida que todas las intros de las anteriores, y mucho más cinematográfica en sí la ves, y parece una película hecha con 3D, digamos. Uh-huh. Y la música y la dirección es como brillante, cuando el chabón salta y te establece todo, sí. Es muy zarpado. Creo que está hirviendo el agua. Voy a buscar el agua para el mate mientras continúan. Bien, perfecto. Después de toda la parte inicial, donde nos cuentan un poco cómo funcionan los controles, donde The Boss nos habla y nos plantea desde el códec, que esta vez no es más un códec, sino que es directamente una radio, donde no tenemos, entre comillas, feedback visual de la otra persona, sino que simplemente contamos con una pequeña imagen a modo de retrato. De vos ya de movida se plantea como un personaje que sabe de lo que habla desde el principio de la palabra uno, porque cuando Snake le habla de vuelta, de vos le dice que perdió peso y se da cuenta de un montón de cosas, y es como, se puede dar cuenta que el chabón pesa menos solamente por escuchar el ruido de la voz, y es como, sí, así de zarpada es. Y bueno, te dan cuenta también la historia personal que tiene. Hay una historia personal detrás, que ella es la mentora de él, básicamente porque le enseñó absolutamente todo lo que él sabe. De hecho, entre ellos dos co-desarrollaron una de las herramientas principales que tiene el juego a nivel gameplay, que es el sistema de Close Quarter Combat, o CQC. Y bueno, justamente a través de estas primeras charlas es donde empiezan a introducir todos los sistemas nuevos que tiene el juego. Después te dan un tiempo de, entre comillas, libertad, donde vos podés avanzar a través de un par de áreas y empezás a descubrir todo lo que es el tema del camuflaje, etc. Hasta que llegás a una suerte de fábrica medio destruida, donde te encontrás con Sokolov, que está destruyendo documentos, y ahí te enterás un poco más de lo que es la historia de Sokolov y todo lo que contábamos al principio de la razón por la cual él quiere desertar a Occidente. Además de que porque su familia está del otro lado también, ¿no? Bueno, una vez que rescatamos a Sokolov, cuando estamos saliendo de ese lugar, tenemos el primer encontronazo con Ocelot, que es el personaje que digamos, es un comandante de Gru, mejor dicho, un mayor de Gru, que es la unidad especial, algo así media rara, de los Spetsnaz. Sí. Que es como el grupo, el escuadrón secreto de la KGB. Era una policía secreta. Era una policía secreta de los soviéticos. El GRU es, digamos, algo así como la policía super secreta de la policía secreta. Sí. Te encontrás con Ocelot por primera vez. El chabón intenta llevarse a Sokolov. Por supuesto, Snake no lo permite. Les hace tomas locas de CQC a todo el mundo. Esa es una de las escenas mejor dirigidas que hay. Bueno. Les enseña la vida. Sí, lo caga a palos. Lo deja Ocelot tirado en el piso y le dice: ¿por qué utilizas una pistola cuando en realidad la técnica que estás utilizando es de un revólver? Salame. Y le pega una piña y lo deja dormido. No, aparte sacaste la primera bala, sos un tarado. Y si usaste una técnica que solo habías escuchado de eso. Exactamente. Y bueno, ahí ya digamos, a nivel gameplay, el juego ya empieza a jugar un montón con la cuarta pared. Porque si uno le pega un tiro a Ocelot y lo mata, se activa el game over automáticamente. Y te llama el coronel Campbell y te dice que vos activaste una time paradox. Y que el juego, digamos que el futuro va a ser totalmente distinto. Y básicamente perdés. Sí. Convengamos que Ocelot es Ocelot. Ocelot y tiene, supuesto, que existir en el futuro. Por supuesto que es Ocelot, claro, el que todo el mundo conoce, el del 2, el del 1, etc. Así que tiene que vivir desde el 64 en adelante. Algo que por ahí no dijimos todavía, pero que te dicen en el briefing y te cuenta un poco más Sokolov, es que en Rusia estaba la facción que gobernaba real en ese momento y sí, en este juego. El primer ministro. Te planteaba que había una facción disidente que era la del coronel Volgin, que estaba tratando de hacer una especie de golpe de estado y tomar el control de Rusia, y que estos eran los que habían capturado a Sokolov para usarlo para desarrollar el Shagohod como herramienta para tomar el control de Rusia, entre otras cosas. Uh-huh. Y esta gente aparentemente tenía una estúpida cantidad de plata. Que no tenía su salió. Propio ejército privado en una época en la que eso sonaba re raro y pelotudo. Uh-huh. Así que eso queda para después. Sí. Pero bueno, continuamos. Seguimos avanzando, llegamos hasta el puente. El famoso puente colgante, uh-huh, donde Snake se encuentra con The Boss, que viene caminando del otro lado y viene con unas cajas locas. Y básicamente le dice: me voy para la Unión Soviética porque me pintó. Perdón, ¿las cajas locas no te las mencionan cuando te dicen que habían defectado dos chabones? No, eso viene igualmente viene después. Ok, no dije nada, no dije nada. Cacho, de vos viene, tira las cajas, el puente se tambalea todo. Se tambalea todo y te dice: I'm defecting to the Soviet Union. Y vos decís: ¿qué carajo, boluda? Y básicamente después aparece Volgin atrás, que es este chabón que mencionaba Nico, que en el oeste se le conoce como Thunderbolt. Claro. Y básicamente The Boss te dice que va a desertar a la Unión Soviética y que vos no podés acompañarla porque vos tenés otra cosa que hacer. Y que no podés seguir avanzando porque la cosa está así y está todo mal. Entonces, Vienen las avispas, los rodean a ellos, aparece un helicóptero de repente. De vos te caga trompadas, te rompe el brazo, te deja medio moribundo y te revolea por arriba del puente. Y te caes con la bandana de The Boss, porque Snake había empezado sin bandana y ahora tenés la de The Boss. Yeah. Te caes al agua y la mina te da por muerto y te dice: drift away. Y te hace así como señal. Y siempre esas miradas que no sabes qué significan. Exactamente. Después de eso, ahí ya nos presentaron a todos los bosses. Sí. Te presentan a eso iba. Claro. Te presentan a la Cobra Unit, te presentan a una mujer con anteojos que aparentemente es de la KGB o algo por el estilo. Sí, es la mujer de Sokolov, entre comillas. Ah, exactamente. Se la presenta como la amante de Sokolov. Estaba en el helicóptero y el otro como que le pegaba una piña, ¿no? O algo. Sí, le pega una trompada. Siempre creo que terminaba fajando. Volgin le pegaba una piña en el estómago así heavy. Uh-huh. Y era como: misoginia. Yeah. Bueno, cuestión. El helicóptero despega. De repente te muestran una escena de Snake tirado en una playa, hecho poronga, todo muerto, con el códec sonando, gente gritándole en la oreja. Snake. Claro. Cuando se despierta Snake, hay una suerte de escena donde te muestran, antes de lo que es la introducción de la última pata del tutorial, te muestran la escena donde varios helicópteros se llevan el Shagohod hacia un lugar y Volgin decide utilizar... No, primero te curas. Bueno, sí. Primero te dice nada, curate, y te presentan la mecánica de curarte. Te presentan el survival video. De golpe está Snake así, todo vendado, cagado a palos, esperando a que lo vengan a buscar. De ahí Volgin está con las cajas que tenía de voz y hablando con ellos, como que abre una así casualmente, saca de adentro una especie de bazooka que dispara misiles nucleares. Y dispara un misil nuclear, porque aguante todo. Y vuela todo el centro de desarrollo donde estaba trabajando Sokolov creando el Yagohod. A la mierda lo vuela. Con una bomba atómica. Sí. Y la toma esa es muy zarpada. Obviamente que estábamos jugando la HD Collection, ahora jugamos con Mati de nuevo. Pero la verdad que lo ves y decís, esto está muy bien hecho para hacer Play 2, digamos. Yo lo jugué en Play 2 y se ve muy bien. Yo también en su momento. Y la verdad es que. De hecho, la última vez que lo jugué, lo jugué en Play 2. Bien, básicamente, lo que me dijeron que es cambio de texturas es perfecto con textura en 256, ponele. Claro. Sí, no, es una locura. Bueno, después de esto, por supuesto, Snake cae inconsciente, hongo atómico, y sí, se ve el globito del Fulton System que después se lo termina llevando. Y corte a negro, arranca de vuelta otra cinemática que es una semana después, en el mismo espacio aéreo, pero de noche. Uh-huh. Te cuentan que básicamente el gobierno de Estados Unidos decidió mandarte a vos de nuevo a infiltrarte a Chelyabinsk, que es esta sección selvática rusa. Sí, y te dicen básicamente que, o sea, en la primera parte de la misión, vos estás en una misión secreta que no puede ser sancionada por el ejército ni nada, ni la CIA ni nada, pero en la segunda estás yendo oficialmente como agente del gobierno, porque la explosión nuclear en cuando había testigos oculares de que había estado de voz y había un agente dando vueltas. Además, en el radar habían detectado un avión norteamericano, claro, en las inmediaciones, que es desde donde vos te lanzás al principio de la Virtual, claro, Mission. Habían levantado las tensiones entre las naciones zarpado y tenías que de alguna forma demostrar que estabas tratando de detener al chabón causante de esto. Entonces tenías que actuar encubierto, pero no tanto para que se sepa que estabas ahí actuando a favor de la Unión Soviética, digamos. Entonces te dan una Colt 45, esta vez vas con un arma así de letal, capacidades letales, ¿no? Y que me parece una excusa muy copada para ver cómo funciona, digamos. O sea, me pareció que a nivel ficción está bueno eso. Y me pareció bastante avanzado como guión de juego en esa época, ¿no? Y la verdad es que, bueno, te mandan de nuevo y esta vez vas en una especie de avión, vas en un avión stealth que de arriba tiene una especie de cápsula, cosa loca, pod de escape. Sí, no me sale el nombre, persona, pero es una especie de planeador tripulado de infiltración loco. Con motor supersónico. Que recuerda, que debe tener un nombre de verdad. Sí, es como un supositorio. Y lo disparan a Snake del avión al piso, básicamente. Bueno, sí, pero recuerda zarpado a la infiltración de Solid Snake en el Metal Gear Solid 1, que vas adentro del torpedo. El torpedo en el submarino. Es una cosa muy similar, es una especie de misil que dispara chabones. Sí. La misión puntual que tiene Snake en esta oportunidad es infiltrarse, rescatar a Sokolov y matar a DeVos. Uh-huh. Porque básicamente lo que sucede es que el gobierno ruso exige que se pruebe la inocencia del gobierno de Estados Unidos de alguna forma. Y la única forma que tienen ellos, o sea, la única forma que encuentra el gobierno ruso para que Estados Unidos demuestre su inocencia es si DeVos básicamente se demuestra que en realidad sí traicionó a los Estados Unidos y que muere. Claro. Además, en la ficción, como habíamos establecido, DeVos era una héroe legendaria. Uh-huh. Entonces es como que si Estados Unidos la mataba, iba a demostrar realmente que era 100% legítima el hecho de que no tuvieron nada que ver con eso. Claro, que era una traición de parte de DeVos, que simplemente se había chapado así a lo loco y se fue a la mierda. Claro. Bueno, como datos extras para esta infiltración, a Snake le dicen que hay dos agentes de la National Security Agency, o sea, sí, de la NSA, que son dos codebreakers que se defectaron, ¿es la palabra? Desertaron, ahí está. Sí. Que desertaron un par de años antes. y que ellos van a ser su punto de contacto para encontrar justamente a Sokolov y al paradero de DeVos, y así de esa forma poder cumplir su misión. Puntualmente lo que le dicen es que él va a entrar en contacto con un chabón que se hace llamar Adam y que él le va a brindar el soporte necesario. Sí. Igual le nombra a los dos. Le dicen, hay dos chabones. No, uno es Adam y otro es Eva. No le dice que está Eva. Le dice, hay dos, te vas a encontrar uno que se llama Adam. Ah, es verdad. Sí. Después. ¿Quién hace la mención de Adán y Eva? No, después. La mención es mucho más tarde, en realidad. Sí. Pero no importa. Bla. Entonces vos tenés que volver a infiltrarte al mismo lugar desde un entry point un poco distinto. Uh-huh. Esta vez das un poquito más de vueltas. Hay tipo cocodrilos a la bola. Aunque ya había en la primera parte. No, en la segunda parte vas todo de noche, son dos áreas y caes en donde está de vos. Bueno, sí, caes en donde está de vos, que te encuentras y te dice, ¿qué haces acá, Jack? No rompa las bolas, tío. Pibe, volea. Sí, eso es un detalle que es muy zarpado. Todo el mundo a través de la radio se refiere a Snake como Snake. Y la única que lo llama por su verdadero nombre, que es Jack, es de vos. Sí, y bueno, y el tipo... Empiezan como a pelear así, CQC súper re loco, pero apenas empiezan, de vos le desarma el arma en el momento, así flasheando Born Supremacy, Legacy, lo que mierda sea, y le desarma la pistola que le dieron del gobierno de los Estados Unidos, yuppie, y le pega una vuelta de tuerca que le quiebra el brazo y lo deja ahí tirado en el piso. No te quiero. Y te deja igual golpear. Te dan para trompas, ¿no te deja en la costilla? No te rompe nada. Bueno, y te dice, ¿qué haces con mi bandana? Siempre agarrándote del pasado, bla, bla, bla. Igual, muy importante, es la segunda vez que te desarma el arma. Sí. Es muy importante. Y se sube a un caballo blanco y se va. ¿Cuál era? Antes saca un rifle con una... Con un cargador doble que tiene forma de infinito y dispara balas que dan vueltas y explota el drone ese en donde venías, el supositorio espacial de donde venías vos. Es como que las tira las balas. Claro. Sí, es muy loco. Explota la mierda y eso activa la, entre comillas, alerta, que en realidad es el modo caution del juego. Para que vengan chabones. Para que vengan chabones a investigar y a buscarte. Una vez que pasa todo ese proceso, llegamos de vuelta a donde había estado originalmente encerrado Sokolov, en la fábrica abandonada, que es teóricamente el punto de contacto donde vamos a encontrarnos con Adam. ¿Qué sucede? Snake llega, no encuentra a nadie y de repente cae una moto. No, lo encuentran chabones. Lo encuentran chabones. Y de golpe cae una moto así que sale volando. Y desde la moto una minita dispara así sideways. Así le dice, super cool. ¡Get down! Claro. Y esa disparó. Empieza a hacer una barrida horizontal con su pistola de imitación china super reloca. Y baja a todos. Y nada, y se saca el casco y era una rubia despampanante. Y después rubia. Se baja el cierre y aguanta en las boobies. Exactamente. Pero bueno. O sea, igual en ningún momento aclara que era Eva ella. No, de hecho. Ella dice. Dice, vos sos Eva, dice, ¿quiénes son los Patriots? Exactamente. Cuando ahí le pide la clave y no le contesta. Y ahí aparecen los chabones. Claro, es cierto. Y hacen get down. Y le dispara a todos. Le dispara a todos y después, cuando se baja de la moto, se baja el cierre, las tetas y demás. Ahí le dice, the name is Eva. Y después de eso, ahí tenemos una charla informativa sobre los objetivos que tiene Snake, que son básicamente rescatar a Sokolov y toda la bola. Uh-huh. Eva le proporciona de una nueva pistola que es tipo así super pro, recontra, hiper, mega archi, super wow. ¿Cómo se llamaba? M1911. No sé. Era una M1911. Sí. Bueno. Okay. Super customizada, así recontra guachihuahua. Claro, pero le había puesto otro nombre, no sé si, o sea, como que tenía un nombre de esa versión, no sé si se llamaba Infiltrator o algo así, un nombre raro que es el mismo que usan en el 4 después. La Infiltrator es la de dormir, me parece. No sé, bueno, no importa. La cuestión es que M1911, y mientras le está contando, tipo, mientras le da la pistola y Snake, tipo, fanboyea a pleno y empieza a hablar de. Tipo, no, las tetas en la cara, el coso está pulido y no sé qué, y empieza a ver así, y es como, el grip y el no sé qué y bla. Y después le dice, y vos también tenés una pistola de imitación china y usaste la barrida horizontal y no sé qué. Y mientras podés apretar todo el tiempo, le reúne y mirarte las tetas porque aguante todo. y ahí Snake, tipo, le saca el. Le va como pelando el manubrio para poder sostener el cuchillo y la pistola a la vez, porque Japón y... No, porque sí. Sí, bueno. Y nada. Y después así... de eso también Eva le da un traje de científico diciéndole, vos para poder infiltrarte en el laboratorio donde está Sokolov necesitas disfrazarte de científico, sí. Y esta es la ropa que usan en ese lugar. Claro, y te dice dónde está. Te dice anda para el norte siempre es arriba en el juego, no es tan difícil. Exactamente, y... lo cual de siempre es el norte. Claro. Sí. Y cuando Snake se está a punto de levantar para mandarse, es como que medio se desvanece y la minita le dice, no, chabón, así no puedes ir a ninguna parte, así que Tom... Te voy a hacer un favor, dice, y se inclina sobre él, boobies, y le dice, anda a dormir. Dormí una siesta que yo te banco. Y vos tipo, oh... Cuando el chabón se va a dormir, se ve que la minita sale a una especie de jardín que hay afuera y abre una especie de maletín con una radio loca y agarra la radio, funde a negro y vos te despertás a la mañana siguiente con gente que te está rodeando. Sí. En realidad con Eva que se está vistiendo. En realidad con Eva tenés el culo de Eva en la cara. Sí. Y después... R1. Claro, y después te das cuenta de que hay gente que te está persiguiendo, que cuando miras a través de la ventana, Eva te dice que son los chabones de Ocelot, que es el comandante de Gru, de vuelta. Sí. Que está buscando porque bla. Nuevamente, sección de gameplay, tenemos que dormir, matar o lo que sea... 8 o 9 chabones dependiendo de la dificultad. Sí. Nuevamente tenemos una cinemática donde Ocelot captura a esta mina, a Eva, y la tiene de rehén y le toca la teta. Le toca la huele. Teta, la huele y dice algo así como aceite o algo por el estilo. Gasolina, eso. Lo cual es muy importante. Es muy importante después a futuro. En realidad no, ahí no le huele la gasolina, le huele el perfume. No, dice this bitch is wearing perfume, sí, tal cual. Bueno, una vez que sale Snake de entre medio de las cajas y qué sé yo, le dice, ¿qué hace con esa cosa que tenés en la mano? Porque el chabón tiene una pistola todo con firuletes y pelotudeces. Y le dice, sí, esa cosa pertenece a un museo, ¿no? Porque el chabón vino con tipo revólveres porque el otro le había dicho antes. Exactamente, porque Snake le había dicho que tenía la SA ya tiene. La Single Action Army, sí, claro. Pero tiene una Single Action Army que es como medio de colección, sí. Porque tiene un montón de firuletes y pelotudes y le dice, esa arma pertenece a un museo, no a un guerrero. Y entonces como que el chabón le dice, ¡ah, hijo de puta, te voy a cagar a tiros! Y entonces el chabón le dice, además no tuviste en cuenta algo, vos ya acabas de gastar todas las balas, así que no, le dice, vos no tenés los huevos para matarme. Y el chabón le dispara y no tenía más balas. Y es como, chabón, puedo contar los tiros que disparás. Es un revólver. Y si te pones a escuchar realmente en la cinemática, son 6 disparos que hace el chabón. Y eso es muy zarpado. Y sí, chavo. Bueno, nuevamente Ocelot se come el pesto de su vida, queda desparramado, tirado en el piso. Mientras Eva se escapa en la moto, sale volando y le así. Dice, you're pretty good. Así. Exactamente. Y sale volando a la mierda y Eva se va al choto. Vos, por supuesto, también te escapás hacia el norte. Y continuás, digamos, avanzando hacia el norte, todo derecho, derecho, derecho. Tenés que cruzar un... pantano loco con cocodrilos, la reja electrificada, perros, las claymores y todo ese tipo de cosas. Sí. Hasta que llegás a una suerte de base de reaprovisionamiento que hay intermedia ahí en un lugar. Sí. Que tenés un helicóptero, tenés la primera visualización de lo que son las cabañas de reaprovisionamiento para los soldados, tanto de alimento como de municiones. Y ahí te puedes agarrar explosivo TNT. Es el primer lugar donde podés agarrar los explosivos para poder volar justamente esos lugares de reaprovisionamiento. Sí, sí. Y podés agarrar también las raciones y los calorimates y todo ese tipo de cosas que te recuperan la estamina. Lo que yo no recuerdo es que vos podías explotar esos lugares y si explotás los de comida todos tienen hambre y los escuchás de lejos y todo. Así es. Pero si explotás los de armas, ¿qué pasa? ¿Que cuando suena la alarma no vienen tan heavy? No solamente que no vienen tan heavy, sino que además tienen menos municiones. O sea que lo que significa es que los chabones solamente pueden disparar la carga que tienen en su ametrallador. Después la tiran y sacan la pistola. Ah, no sabía eso. Porque no nos dispararon tanto. Claro. Zarpados. Es muy loco eso. Y bueno, por supuesto, ya se sabe. Sí, siempre tratamos de ir siempre muy cuando vos destruís los lugares de reprovisionamiento de comida, los chabones son mucho más fáciles de dormir. De hecho, solamente cuando los agarras del cuello, los apretás 2 o 3 veces para que se duerman y automáticamente caen knockout. Y si les pegás con va más lento. Si les pegás, si les pegás, por ejemplo, un dardo tranquilizante en el pecho, se duermen más rápido que lo que se dormirían si están bien alimentados. O sea, es como que modifica bastante lo que es el gameplay del juego. Además, en ese lugar hay un helicóptero ruso que si uno decide volar ese helicóptero, después en una parte muy posterior del juego. O sea, estamos hablando de más o menos unas 10-12 horas después. Ese helicóptero no va a estar presente en un lugar en particular. De hecho, lo volamos. Sí. Sí, porque fuimos dejando TNT. TNT en las casitas. Sí, y era tipo, tiramos uno en la ahí. Montaña tendrías una boss fight contra el helicóptero si no lo volas. En realidad no necesariamente, porque el helicóptero ese hace un patrón de vuelo. Entonces vos podés, por ejemplo, mandarte cuando el helicóptero no está pasando. Por ahí es uno más, pero hay un helicóptero haciendo un patrón de vuelo en la montaña. Sí, hay dos. Ese. Ok, bien, no dije nada. Uno es el que volas y el otro es el que lo hace siempre. Bueno, uno es el que está en el lugar donde está alevosamente diseñado para que le pegues. Y el otro no. Pero bueno, explotás eso o no y seguís hacia el laboratorio donde debería estar en teoría Sokolov. Entonces te mandas ahí y hay varias formas de ingresar. Obviamente vas por la más fácil, que es antes, ir por abajo. Antes de eso, mucho antes de eso, tenés la primera boss fight. Va, que en realidad sí, es una boss fight porque te encontrás con Ocelot. Y es cierto. Luchas con Ocelot cuando ya tiene dos pistolas, dos revólveres propiamente dichos. Y te dice la famosa frase: ¿cómo es? This drill of time is exhilarating. Cuando está recargando las armas. Y usa la misma animación que tenía en el 1 cuando recargaba. Exactamente. Usa la misma animación, te hace todo el jueguito con las pistolitas y qué sé yo. Y te reta como una especie de duelo. Porque, sí. Digamos, le dice a todos los soldados que estaban persiguiéndote por detrás que no se metan. Y si usas granadas, te tiran ellos. Y también. Si usas granadas o usas otra arma que no sea una pistola, creo. No me acuerdo ahora realmente si era así. Sí, un arma de fuego, me parece. No. Podés usar una pistola letal también, si querés. Pero creo que si usas... pero lo que voy a decir, si usas ametralladora, shotgun o granadas, te disparan los chabones de atrás. No sé. Me acuerdo porque creo que habíamos probado en cuanto jugué yo, probé con todo, le pifiaba a todo, le disparaba a todo menos a 12. Y cada tanto era tirar el panal de abejas, eso estaba bueno. Sí. Es como una pelea bastante simpática. Uh-huh. Sí. Aparte tiene un gap en el medio, como que no puedes acceder al chabón directamente. Después de que termina esa pelea, empiezan a aparecer de vuelta las abejas, o las avispas, o lo que mongo sea. Que fuerzan a Snake a que se tire a través de esa abertura que hay en el piso, donde vos finalmente caes en una especie de caverna o una cueva subterránea. Sí, la cueva es la parte más emulante de todo el conchudo juego, lejos. En esa cueva no ves un carajo y básicamente tu objetivo es salir de esa cueva para poder seguir avanzando y llegar hasta el lugar donde te dijo Eva. Sí. ¿Qué sucede? En el interín, mientras estás avanzando y qué sé yo, te topas con lo que sería la segunda boss fight. Pero es la primera boss fight de lo que es la Cobra Unit, que es The Pain. Es el enemigo, para mí, el enemigo más choto de todo el juego. O sea, el boss más choto de todo el juego. Pero al menos ponen poses de Power Rangers. Sí. Porque el siguiente es una mierda, tipo. Sí. O sea, The Boss, mejor dicho, The Pain y el que le siguen son los dos más chotos de todo. The Pain y The Fear. The Pain y The Fear. Sí. The Pain es el que es Pain. Sí, cuando saca el arma es Tommy Gun. Lo que tiene The Pain es ya el lugar en donde peleas es una mierda. Es una paja, porque es una pileta. Te caes al agua, es una especie de lago subterráneo donde tenés una piedra en el medio donde está parado The Pain. Y creo que hay tres alrededor. Aparte, y dos o tres. Sí. Es re pelotudo, te tira abejas, me tiro el agua. Claro, y vuelvo a salir y te tiro de nuevo, ya está. No, es que yo de hecho, siempre que luché contra The Pain, lo hice desde el agua directamente. Nunca me subí a la piedra, jamás. Bueno, y lo que tiene, digamos, de, entre comillas, loco, The Pain, es que cuando vos le tirás granadas, porque tenés... Perdón, nota al pie, nadar en este juego es mucho mejor que en el anterior, lejos. Sí. Lejos, es tipo, gracias, Dios. Nadás en primera persona. En este juego. Y es sí, lo mejor. Lo hicieron muy bien. Lo mejor que te puede pasar. Bueno, aprendieron. Hay gente que no aprende. Sí, es verdad. Lo que sucede es que cuando vos le disparás X cantidad de veces a The Pain, llama a unas abejas y se le pone como una especie de armadura. En ese momento vos tenés que utilizar una de las nuevas armas que tiene el juego, que son las granadas de humo. Que en los si juegos querés, anteriores. O lo cagás a tiros igual y listo. O lo cagás a tiros igual y listo. Pero si querés, podés utilizar las granadas de humo que lo que hacen. Toque, ¿no? Se dispersan las abejas al toque. Entonces vos lo podés seguir cagando a tiros. Bueno, después de eso tiene como una, entre comillas, segunda fase donde saca unas especies de abejorros locos que se le salen de la boca. Los bullet bees, no sé qué. Exacto. Pica. Porque aguante Japón. Por supuesto, lo matas, el chabón explota. Y si lo mataste con dardos tranquilizantes, como ya se caracterizaba en el juego anterior, tenés un extra, que es en este caso el camuflaje propio de el, del personaje este, que es en este caso The Pain. El camuflaje lo que tiene es que te permite que las abejas que están en los panales y demás, si te cae uno cerca, no te ataquen. Ah, oh, mira. Porque The Pain. Esa es la sabiduría. Bueno. Así es. Está bien, muy inútil. Salís de ahí y a donde vas es a... pantano, ¿no? No, después de eso, cuando vos salís de ese lugar, pasás como por una especie de ravín que es como una suerte de acantilado. Tenés acantilado de los dos lados, sí. Y ves pasar a los cosos unipersonales flotadores. Y después de eso terminás en lo que es el río bajo, que es como una suerte de camino pantanoso, por donde están vigilando estos chabones, y vos tenés que infiltrarte hasta llegar a lo que es la warehouse. Ah, cuando salimos, que claro, me había adelantado zarpado. Sí. Me llegás, zarpado. Llegás hasta la warehouse. Sí, ese era el pantano. El Pozniove Swamp. Pozniove Swamp. Se llama. Exactamente. Sí, me había adelantado zarpado porque colgué. Pero bueno, ahí es donde vas hasta el final. Y tenés una división de caminos a la izquierda y a la derecha. Si vas a la izquierda, encontrás el sniper. Sí, y un par de boludeces, y puedes volar un lugar de aprovisionamiento de armas. Y sí, si vas a la derecha, hay una cinemática que ahora vamos a hablar de eso. Pero vos podés ir para la derecha, seguir un rato largo en el juego y no tener sniper y conseguir uno más adelante, o volver a buscar este si querés, porque Metal Gear, hacer backtracking para agarrar el sniper es medio tradición ya. Pero bueno, si vas a la derecha, está la cinemática en la que está The End y están hablando del hecho de que está en silla de ruedas, y le dicen, va a poder pelear este tipo porque está medio fiambre ahí. Y es tipo, no, se está guardando lo que le queda de vida para su última pelea, porque el chabón tiene como 100 y pico años, déjalo en paz, chabón. No rompa las bolas. Gracias que... Sí, llega el momento, vas a ver. Claro. En el interín está Volgin cagando trompadas a Sokolov. Sí. Vaya a saber uno por qué, porque básicamente es el hobby de Volgin cagar trompadas a... gente. A gente. Y después de eso tenemos una especie de primer jueguito. Y estaba tipo la tipa esta. Tatiana. Y le quiere frenar de que no le pegue a cosas y le electrocuta, le hace mierda, sí. Y se le queman las medias porque Japón. Y después de eso tenemos la primera escena del truquito mágico de Ocelot, que es que agarra dos pistolas, a una de las dos pistolas le pone una bala y empieza a revolarlas haciendo malabarismos y dice, yo voy a apretar el gatillo 6 veces, si ninguna de las 6 veces te pega un tiro, eso es una persona con suerte. Esto se lo hace a vos, a Sokolov. Sí. Entonces empieza a revolar las pistolas, le hace tac, tac, tac, tac, le dispara 6 veces, no le pega ninguna. No, porque... le dispara 5 y cuando va a disparar la sexta, digo, vos agarra la pistola en el aire y le dispara al aire y sale la bala y le dice, no seas pelotudo, pibe. Exactamente. Y la vida continúa. Exactamente. Está, por supuesto estaba presente de vos, porque de vos siempre está presente pelando chapa. En ese momento tenemos algo que no mencionamos al principio, tenemos un segundo foreshadowing de otro de los integrantes de la Cobra Unit, cuando el cielo de repente se nubla y empieza a llover sangre, sí. Según The Boss, porque dice It's raining blood, y mira para arriba y dice, ah, ¿Is that olvidé. You? Y la primera vez es la del puente. La primera vez es la del puente. Cada vez que llueve en el juego, si apretás para mirar en primera persona, solés ver a un personaje que se llama The Sorrow. Uh-huh. Que es uno de los integrantes de la Cobra Unit, que es muy rara. Porque el chabón está flotando por alrededor o está parado en algún lugar con una capucha, etc. Igual te habían dicho que ya The Sorrow murió y era el compañero de vos. Así es. Pero bueno. Cuando termina esa cinemática, uno tiene que estar muy atento mirando, porque dentro de lo que es la UI del juego, de repente aparece una barra de vida y dice The End esa barra de vida. Lo que uno puede llegar a interpretar en que si le pega un disparo, o que si le pega a Dien, lo puede herir. Sí. Lo que significa esto en que básicamente si vos lográs, porque la ventana de oportunidad que te dan es extremadamente precisa y muy poco tiempo, si vos le pegás un tiro a Dien en ese momento, Dien básicamente muere y explota. Lo que después lleva a que esa, entre comillas, boss battle sea obviada en el futuro. Bien. Sí, dato, todos explotan. Sí, toda la Cobra Unit explota cuando muere. Después de eso, avanzamos, nos metemos en lo que es esta especie de hangar barra galpón barra este lugar de mantener cosas. Warehouse, sí. Sí, una warehouse donde tenemos que atravesarla para seguir avanzando hacia el norte con el objetivo de llegar al laboratorio donde teóricamente está Sokolov encerrado. Ahí hay otro coso de comida que puedes explotar. Exactamente. Llegamos hasta una especie de jardín, no, sería como una especie de bosque, una sección medio cerrada de un bosque que está lleno de trampas y sí. La excusa por la cual esta sección está llena de trampas es porque es el único lugar por donde se puede pasar entre el laboratorio y entre comillas la libertad, y de la forma, digamos, por la razón que está todo ese lugar lleno de trampas es para que los científicos que están laburando no se escapen. De hecho, por eso son trampas letales todas. De hecho, justamente si vos vas había un cadáver, caminando por ahí, sí. Mirás en algunos árboles y hay un par de cadáveres de científicos con los guardapolvos blancos, uh-huh, colgando de las trampas y qué sé yo, y es tipo, bien, copado. Sí. Terminamos de cruzar esa sección, llegamos a lo que es Granny Gorky, que es el centro donde está teóricamente encerrado Sokolov. Y por supuesto el objetivo es infiltrarnos en ese lugar. Sí. ¿De qué forma lo tenemos que hacer? Disfrazándonos de científico, poniéndonos unos anteojitos, un trajecito. Siendo el científico más cara de soldado de la Tierra. Sí. Es increíble. Exactamente. Todo trabado, caminando... Con una bandana. Con una bandana, sí. Pelo largo, así, una espalda zarpada, el chabón corriendo y caminando como si estuvieras escabulléndote. Así es. El detalle... El chabón caminando, tipo... Como con la pose de estoy sosteniendo una pistola y un cuchillo. Sí, es muy buena. El detalle es que, por ejemplo, si uno va caminando por adentro del edificio, no hay riesgo de que los soldados se den cuenta de que tiene un andar raro ni nada de eso. Pero los científicos pueden darse cuenta de que uno no es un... No, los científicos se iban al toque. Los científicos se iban al toque cuando nosotros los tenés tenías de frente. Que chocar. Exactamente. Nosotros tenías que chocar. Ojo, convengamos que el tema de la animación es... Si te quedas quieto, me parece. Si pasás por al lado, no se dan cuenta tan fácil. Se dan cuenta porque se escucha como el ¿ah? Y como que se dan vuelta y te miran. Si vos seguís caminando. Normalmente los científicos reaccionan mucho más rápido en el toque. Si seguís caminando, los chabones medio como que no le dan pelota y pero siguen. Más en el piso donde se suponía que estaba Sokolov que arriba. Arriba es como que te dejan pasar más tranqui. Sí, el primer subsuelo que sería donde está teóricamente Sokolov. Ahí todo el tiempo. ¿Sabes? Todo el tiempo. De hecho, hay una parte que es una paja terrible, que es la parte de la sala de las computadoras. Vas, cagás a palos a todo y ya fue. Sí, de hecho, una de las cosas que encontrás dentro, una de las armas que encontrás dentro del lugar este son los cigarrillos para la mejor arma con gas omnífero. No me acuerdo si los pañuelos con gas omnífero los encontrás ahí también. En el mismo lugar también. Creo no en el mismo lugar, pero en ese edificio están. En el mismo edificio, digo, sí. Bueno. Creo que estaban en uno... Perdón, voy a mover el micrófono porque se movió. Pero estaban en un armario, me parece. Que era la primera vez que hay armarios en el juego porque no había razón para allá. Tal cual. Una vez que llegamos hasta el final, digamos, de nuestro camino, nos encontramos en una oficina con un chabón ruso que está medio borracho y es gordo y no es Sokolov. Y de repente le decimos, flaco, ¿quién sos vos? Yo soy el capo de este lugar y mi nombre es Juan Carlos Granning. Sí. Y te voy a contar un montón de cosas en este momento, porque es story time. Claro, y ahí empieza. En el año 1900... No, bueno, la cuestión es que... En el siglo XIX había unos tipos que se llamaban los philosophers. Los philosophers eran un grupo de 12 personas que eran líderes mundiales, digamos, gente de la burocracia e historiocracia zarpado. Uh-huh. Y fin. Después vino la guerra mundial y de golpe los países de Estados Unidos, China y Rusia. La Unión Soviética. Ya apareció. En la Unión Soviética. Decidieron juntar una estúpida cantidad de plata para fundar el esfuerzo de la guerra. Combatir a los nazis. Ganar la guerra, básicamente. Sí. Y todo esto fue armado por lo que quedaba de los philosophers. Sí. Y esa estúpida cantidad de plata que perduró después de la guerra se le llamó la Philosopher's Legacy. Cuestión que esa Philosopher's Legacy, al final de la guerra, en la confusión, se la chorearon los soviéticos, entre ellos el papá de Volgin. Sí, en realidad lo que sucedió es que a través de este, digamos, el proceso natural de muerte de gente dentro de ese grupo, más traiciones, más avaricia, más un montón de cosas, terminó resultando que el padre de Volgin, que era un tipo que aparentemente le iba muy bien con los números, terminó quedándose y apropiándose con esta Philosopher's Legacy, y lo que resultó es que el chabón la dividió, mejor dicho, la subdividió en un montón de subcuentas muy chiquitas y la repartió por todo el mundo. O sea, tenía que devolverse a cada país su tercio, digamos, su plata, pero el chabón se la quedó y fue lavando el dinero y se lo quedó. Uh-huh. Y eventualmente, cuando falleció, Volgin se enteró de esto y se apropió de los datos de dónde estaba toda la plata. Y así con eso es. Fundó su esfuerzo para hacer su golpe de estado para que poder está planeando hace rato. Derrotar a este el compañero Khrushchev. Sí. La cuestión es que una vez que Granin te termina de contar todo esto, te revela cuál es la nueva locación de Oz, de Sokolov, que es el fuerte de Groznygrad, que justamente fue construido con parte de esta Philosopher's Legacy. Es una especie de cuartel general del ejército de Volgin, donde también se está desarrollando el Yagohod, que era justamente la carta debajo de el as debajo de la manga de Volgin para poder tomar el control de la Unión Soviética. Sí, el tanque con capacidades nucleares, bla bla bla, some kind of metal gear, y el chabón decía que no entendía por qué usaban orugas cuando podían usar piernas. Ponele tipo, piernas, chabón. Dale, y nada, y el chabón estaba diseñando el Rex ya, así, tranca. Sí. Fotito del padre Otacon. Claro, sí. Había una fotito de Huey y el chabón. Entre comillas. Era de un amigo. Bueno, el Granin dice que él tiene un amigo en Estados Unidos al cual él le quiere mandar esto. Sí. Estos planos. Para que pueda trabajar en un arma que pueda destruir el arma de Sokolov. Sí, por venganza, simplemente. Sí, por orgullo, porque no le daban pelota a su idea de ponerle piernas a un tanque y decía, estos son todos unos retrógrados, no ven que las piernas son el futuro y que uh-huh. un tanque con piernas podría viajar por cualquier terreno y no sé qué. Y cuando el chabón te señala las piernas, Snake le dice, nice shoes. Y como le das como le felicitaste los zapatos, el chabón te dice dónde está Sokolov. Te dice dónde está Sokolov y te da una tarjeta que te sirve para que cuando vos vuelvas hasta la warehouse, en una puerta que está trabada, a través de esa puerta vos podés seguir avanzando y llegar hasta el fuerte de Groznygrad, que es tu próximo objetivo. Simpático que la tarjeta es una tarjeta perforada. Exactamente, es un gran detalle. Sí, muy copado. Cuando salimos de este edificio / laboratorio, tenemos que justamente hacer backtracking hasta la warehouse, y donde nos habíamos encontrado con los cadáveres de los científicos y esa área toda llena de trampas, nos está esperando la segunda boss battle del juego, la segunda boss battle de los cobras, que es ni más ni menos que The Fear. Y nos tira una flecha envenenada en la pierna y nos dice, este es el veneno de la tarántula de la concha de tu madre, así que si no te lo curas rápido te vas a morir explotado. Bien. Y The Fear, y se va saltando por todos lados. Y bueno, y el chabón flashea Stealth Camouflage porque Japón, y básicamente tiene una lengua larga y hace como araña y va por los árboles y es re fácil encontrarlo y lo cagas a tiros. El tema es que gasta mucha estamina el chabón, entonces tiene que bajar a comer constantemente. Sí, entonces puedes darle comida podrida o envenenada y el chabón vomita y después le das más y cuando está a punto de quedarse sin estamina, si le pegas un tiro para dormirlo, lo bajás y te quedas con su camuflaje que te chupa muchísima estamina, pero tiene un mínimo de 80% de camuflaje en cualquier situación. Exactamente. Un máximo de 100. Uh-huh. Lo que tiene interesante la batalla contra The Fear es justamente lo que comentaba Nico, el hecho de que esto después lo vamos a hablar por ahí más adelante, pero el hecho de que vos vas recolectando comida a lo largo del juego y tenés que ir comiendo para mantener tu barra de estamina, lo que te permite tener mejor puntería, más resistencia cuando vas corriendo, mejor resistencia al daño cuando te pegan tiros, etcétera. Uh-huh. Esta barra de estamina se mantiene con el alimento. Si uno deja ese alimento de animales que va matando y los tiene, digamos, en su backpack, si uno deja ese backpack que los alimentos perduren ahí durante un tiempo determinado, se pudren, sí. Se, claro, pasan. Puedes matar a un animal y guardarte básicamente el cadáver. El cadáver, o sí. Capturarlo vivo. Con la pistola de dardos. Y tenés tres jaulas. Hay tres jaulitas. Sí. La ventaja que te permite esto es que la comida esa no se pudre. Y también te permite, después que lo vamos a hablar también en la parte más de donde estemos hablando de gameplay, te permite utilizar los animales venenosos como armas. En el sentido de que vos le puedes tirar una cobra venenosa a un chabón y la puede morder y se puede morir, etc. Sí. Lo bueno de eso es que no te cuenta como muerte directa, entonces no te suma para el final. Bueno, una vez que matamos a The Fear, seguimos avanzando, llegamos a la warehouse, logramos abrir esta puerta que estaba trabada y continuamos avanzando a través de una sección muy boscosa, que de hecho es una de las partes donde más densidad de verde tenemos en todo el juego. Sí. Hasta llegar a lo que, o sea, tenemos una especie de camino bifurcado nuevamente. Tenemos un camino por la derecha y un camino más por la izquierda barra norte. Uh-huh. Si uno toma el camino de la derecha, termina en una cabaña que es un lugar que, donde yo ahora realmente no recuerdo a ciencia cierta. Lo anoté, pero lo borré. Lo decía que era la cabaña de no sé qué chabón. No solamente que era la cabaña de determinado chabón, sino que también es una cabaña donde creo que vos vas a parar si cuando estás luchando contra The End, no, salvás el juego y te vas. Y te descubre. No, o sea, no dejás que que The End se muera o de viejo, sino que salvás y volvés al día siguiente. Vos te estás dormido, claro, y The End te encuentra dormido. Te mete ahí. No me acuerdo si te mete en esa cabaña y estás rodeado de chabones. Porque yo recuerdo en algún momento que lo probé y creo que terminé en esa cabaña. Porque sí recuerdo lo que me contaron ustedes, que a ustedes los terminó durmiendo y los metió presos en el lugar donde estaba Granny. Pero ya veremos eso en breve. Cuestión que está esa cabaña, hay otro lugar de comida que puedes volar. Igual, perdón, pausa. En este momento ya te habían dicho que tenías que ir para un lugar y que iba a estar The End en el medio. Sí, Eva te lo dice. Okay. O sea, sí. cuando vos, Granin, te dice que tenés que ir a Groznygrad, Eva te llama después de que matás a The Fear y te dice, mirá que está The End esperándote en algún lugar de acá, para acá a Groznygrad. Hay un túnel, una escalera, pero tenés a The End en el medio. Exactamente. Sí. Que te está esperando, te dice. O sea, ya te lo estás esperando, sabés que vas a ir. En cualquier momento te lo vas a encontrar. Igual el dato importante es que hay un túnel con una escalera. Obviamente. Bien. Bueno, después de eso llegamos a la boss battle número 3 y yo le puse acá entre paréntesis opcional justamente por la referencia que hicimos anteriormente. Si uno mata a The End en el momento que aparece en la silla de ruedas, en este lugar no se enfrenta a The End, sino que se enfrenta a 9 de los Spetsnaz de Gru, los que tienen el traje negro y la boinita roja, que están desperdigados por las 3 áreas del mapa. Son alrededor de, creo que son 12 o 14 chabones en total en las 3 áreas, que están haciendo patrones de búsqueda y el área está activada con caution constante. Claro, no, tenés que bajar a todos. Tenés que bajar sí o sí a todos para que justamente se habilite la puerta del fondo para después seguir continuando. Bueno, The End. Básicamente la mejor boss battle en la historia de los videojuegos. Yo me guardaría las opiniones. A nivel gameplay es indiscutiblemente la mejor boss battle en la historia de los videojuegos. Yo que vos me guardaría las opiniones. A nivel gameplay es la mejor boss battle en la historia de los videojuegos. Yo no lo digo, lo dice un montón de gente, así que no importa eso. La cuestión es que, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque básicamente es la única boss battle que yo vi en toda mi vida donde vos tenés 3 áreas diferentes por las cuales perseguir al jefe, tenés que buscarlo a través de medidas que son, digamos, entre comillas, no convencionales, que son, por ejemplo, un directional microphone, utilizar los binoculares, utilizar el brillo de la mira del chabón para identificarlo. The End es un sniper. Sí. Básicamente están distribuidos en 3 áreas. 3 áreas a las que se accede tenía un mínimo de carga, ¿no? Era como acceder a un. Son 3 áreas totalmente separadas. Ahí estaba. Sí. Tenía un lorito, lo cual es muy importante. Sí. El chabón tenía un lorito. Nosotros lo matamos. No, lo dormí primero y después lo maté. Después nos comimos el loro. Nos comimos el loro de Dios. Ahí está. Porque fue nos comimos el loro de Dien y tuvo repercusiones. Ok. Después. No me acuerdo. Sí. Bueno. Pasa bueno. Ok. Sí. Sí, tuvo relaciones. Muy bien. Bien. Entonces decía, eso para que se entienda cómo es un sniper, entonces básicamente la mejor manera de pelear contra un sniper es siendo un sniper. Sí. Lo que decía Maxi, hay un montón de maneras de encontrarlo. Básicamente la que encontré yo era tardar media hora. Y el chabón te encontraba y te disparaba. No, eso fue al final. Era tirarme en el piso media hora, que Nico me dijera, anda a otra área. Yo decía, no. Hasta que el chabón quedaba dormido, yo entraba a otra área y lo escuchaba dormido con el micrófono. Claro. Y ahí te permitía darle dos tiros de una. Uh-huh. Eso estaba bueno. Uh-huh. Igualmente el viejo corriendo. Sí, era Flash. como el gordo. Sí, como Fatman en patines. Sí. Así el chabón. Lo que tiene The End es que además de ser así como increíblemente ágil y habilidoso para su edad, que tiene como 108 mil millones de años, tira dardos que te duermen. Tiene un arma que es el Mosin Nagant, que es un rifle de francotirador que dispara dardos tranquilizantes. Mm. No tiene un arma letal, y eso es un dato muy importante. O sea, cuando vos perdés contra The End, no es game over, es hacer un backtracking muy importante, que ahora los chicos seguramente van a contar. Es una paja. Volvés a donde pensaste, a donde estaba Granny. Tenés que volver como un pelotudo todo este camino de nuevo. Que en el medio hay una banda de chavos. Hay una banda de chavos. Una paja. Y hay perro, todo. Para la ventaja, la ventaja es que una vez que vos llegás al área donde está Dien mantiene el daño que vos le hiciste. Sí. Lo cual eso está copado. De hecho, por eso fue mucho más rápido. Exactamente. Sí. Y otra de las armas que tiene Dien a su favor es que el, entre comillas, bosque lo escucha. Y de esa forma le es, entre comillas, más fácil identificar dónde estás. Y además tiene la posibilidad de recuperar su estamina a través de la fotosíntesis, donde se para adelante de los árboles y del bosque, qué sé yo, y hace... Y le empieza a subir la estamina y se cura solo. Y es tipo, fuck you, chabón. Sí. Y en un momento lo estábamos escuchando muy cerca y le digo a Mati, Mati, saca la pistola y date vuelta. Y Mati lo hace y no pasa nada. Y vuelve a mirar para adelante y le digo, saca la pistola y date vuelta, Mati. Y lo vuelve a hacer y no pasa nada. Y se vuelve a dar vuelta. Y digo, mamá, buscalo, está cerca. Y se queda mirando así con los monoculares. Y de golpe salta por atrás y nos asustamos. Nah, y nos pegó tiro y nos duerme. Y así fue como nos hubo toda una situación antes, no al pedo discutir. ¿Qué iba a decir? No, veníamos con el tema de jugar con Sniper. Yo tardando media hora y durmiéndome yo. Uh-huh. Antes de Dien. Y interesante el tema porque Nico también, al ya haberlo jugado, me decía, fíjate que en un momento le disparas, sale corriendo y lo podés seguir. Y le podés seguir las pisadas. Y no lo seguí. Entonces, es como que tiene... No lo seguí. Yo me recalenté, pero no. A ver, estar acostado de un sniper y de repente sacar un arma y salir corriendo es como demasiado. Evolutivamente no puedo hacer. Eso que no puedo hacer. Ok. Tipo, yo ya estoy programado para tener sniper o estoy programado para salir corriendo con un arma. Pero es interesante el tema de que tenés fácil tres mecánicas para matarlo al chabón. No solamente eso, sino que además tenés varias vías. Ejemplo, si vos no utilizás el sniper, vos podés, infiltrarte a través de las áreas y lograr llegar hasta atrás del chabón y hacerle un hold up. Y si vos lográs hacer eso, le podés sacar el camuflaje del chabón. De hecho, es la única forma que vos tenés para conseguir el camuflaje. No. Si vos lo matás a través de los dardos tranquilizantes, te da el rifle. Ah, ok. Por supuesto, esta batalla, la primera vez que la jugué yo, a mí me duró una hora y media, reloj. Dije, no puedo creer lo que me está pasando. Después, por supuesto, a medida que la vas jugando subsecuentes veces, le vas encontrando la vuelta y qué sé yo. A pesar de que muchas veces te sorprende el hijo de puta, porque tipo cuando igual le pegas un tiro. Estoy convencido de lo que me hizo a mí fue inteligencia artificial, ¿Sí? Fue la inteligencia de personaje. Sí, no hace trampa. No, digo que haya sido trampa. Básicamente yo le estaba disparando, viste que tenés los spots. Sí, básicamente son lugares que te los elevados. Van marcando. Claro, son lugares elevados donde hay pastito donde te puedes esconder y usarlo para sniper. Para snipear. Y los que puede usar él también. Exactamente. Claro. Son compartidos. Yo me había quedado ahí y en un momento lo escucho que viene corriendo y pasa por atrás mío. Y digo, bueno, pasó, dije yo. Y de repente volví y me la puso. Yo dije, ¿me hiciste creer que pasaste? Yo digo, no puede estar programado así esto. ¿Me hiciste creer que pasaste? Para mí que te vio cuando tipo, te cuando asomaste pasó. A ver si estaba y volviste. Puede ser. Y te vio. Pero yo sigo se escuchaba que estaba cerca todavía. Yo tengo fe de que fue eso. Igualmente, nada, hay muchas formas de matarlo y también una de las formas más fáciles, que creo que es como lo hice la primera vez, fue los thermal goggles. Puedes ver las pisadas. Entonces cuando te dispara y sale corriendo, seguís las pisadas rápido. Uh-huh. Tratamos de hacerlo en un momento en particular para ver. Y las pisadas no persisten tanto. Detalle, no solamente que las pisadas no persisten tanto. Segundo, si empieza a llover, las pisadas se borran. Bien ahí. Grabar y esperar una semana. Podés grabar y esperar una semana. Y Dien se muere de viejo. Y es genial la conversación que tienen todos. De hecho tengo el save. ¿Lo vas a hacer? Se lo guardé el save. Aparte le dije, si querés un día lo prendés y ves qué pasa. Fíjate la conversación. Porque jugarlo de vuelta. Fíjate la conversación, es buenísima. ¿Y aparecen los de grúa ahí o no? No, no, no. Ah, mira. De hecho, arrancás el gameplay y estás en el lugar como si hubiera muerto The End. Y estás parado ahí. Ah, bueno. Y le das derecho. Bueno, The End se muere y dice: Spirits of the Forest, I thank you. Y explota. Está muy bien. Porque explotan todos. Y, ah, detalle que es una boludez, pero es genial. Cada voz cuando explota dice su propio nombre. Sí. The Pain cuando explota dice Pain. Sí. Fear cuando explota dice Fear. Y explota la mierda. Sí. Satura el micrófono. Satura toda la mierda, pero está bueno. The End explota y dice The End. Y bueno, toda la mierda. Bueno. Y todo el monólogo. Y todo el monólogo de Spirit. Es bastante bueno el monólogo. El monólogo es muy zarpado. Sí. Y aparece el lorito y hace coco, coco. Y se va volando. A menos que te lo comas. No. Bueno, al menos. Que ustedes se lo hayan morfado, hijos de puta. Es que el lorito medio como que te trata de marcar, me parece. Sí. Nosotros lo vimos que estaba arriba y lo dormimos. Arriba nuestro era tipo, ese lorito, no es el lorito. Sí, era el lorito. Bien. Después de eso, tenemos una conversación con Eva que te avisa que después de matar a The End, para llegar hasta Groznygrad, tenemos que pasar por unas montañas. Y que arriba del tope de las, o sea, al tope de las montañas hay una especie de ruinas donde Eva te dice que se tienen que encontrar para que le dé, digamos, la llave por donde él se puede infiltrar adentro del fuerte. Pero en realidad eso te lo dice cuando te dice que está The End. O sea, vos ya estabas yendo a juntarte con Eva. Es verdad, momento. Sí. Entonces vos terminás con The End y como él hablaba con el bosque y ya se murió, el bosque abre el camino a la puerta que la tenías que ir, que, se abre y que había una enredadera. Entrás y está la escalera. Y ahora sí, viene la mejor batalla, la mejor boss battle de todos los videojuegos de la historia del mundo. De acá, de allá, hasta el futuro por venir. No. Ahora podés seguir. A bueno, contar la nueva boss battle. Que dice, what a thrill with darkness and silence through the night. Porque, ¿qué pasa? Llegás a una especie de túnel donde tenés un caminito que llega hasta una escalera. Y tenés una escalera que sube. Y entonces agarrás, te trepas a la escalera y empezás a subir. Y subís. Hasta que en determinado momento que estás subiendo, se empieza a escuchar la voz de alguien cantando. Y suena la canción de Snake Eater, que es la canción del principio. La mejor canción. Cantada a capela por la cantante que es Laura Hall, si no me equivoco. ¿Es otra versión o es solo el track de voz? No, es el track de voz a capela, nada más. Laura Hall es ninguna de las dos rubias de ahora. No. No, no es ninguna de las rubias de ahora. Laura Hall, de hecho. ¿La original? No, Laura Hall. La que hizo la de es la que hizo. Sí. Laura Hall es la que hizo Symphony of the Night y es la que hizo Snake Eater y Heaven's Divide. Heaven's Divide es el tema del Peace Walker. Ok, todavía no lo escuché. Es buenísimo. Bueno, la cuestión es que. Lo escuché hace mil, pero digo, jugando el Peace Walker no lo escuché. Estás trepando la escalera y de repente empieza a sonar a capela el tema de Snake Eater y decís, chino, hijo de puta, la concha de tu madre. Sí. El tema viene así. Si no llorás, no tenés alma. No lloramos, sí, igual. No lloramos. Bueno, no, así que no tiene no, alma. Pero el tema claro. Es por adentro. Yo soy medio pelirrojo, no sé cuál es la llorar por adentro. Claro. Es llorar por adentro. Llorar para adentro y que se te transforme en cáncer. Claro. Si no tenés una úlcera. No, tenés... no, lo que está bueno, primero cuando Maxi dice subir, es, tarda más que eso. Sí. La escalera es así como infinitamente estúpida. Es la mejor pantalla de loading como mínimo. Son claro. 2 minutos y medio, 3 de subir una escalera. Depende de la velocidad a la que subís. Claro, y solo se escucha. Si subís rápido, es parte de la canción, no es toda la canción entera. Que, sí, bueno, sí, es verdad. Pero si, digamos, si mantenés el directional pad para arriba todo el tiempo, escuchás, digamos, el segmento principal de la canción. Sí, sí, sí. Sí. Y se escucha tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, porque tiene que barrer rápido. Sí. Pero... bueno, por supuesto, la magistralidad absoluta es que la canción, o sea, el track de voz termina cuando vos estás llegando arriba de todo. Y termina el, bien. El cambio sutil de empezar a subirte los volúmenes de el viento en la montaña, el frío, digamos, todo el ambiente más. El cambio de colores, inclusive. Sí, es distinto. El degradé que se va dando del verde al marrón grisáceo. Sí, es otra paleta. Sí, es la primera vez que puedes usar el Desert Camo y que sea útil para exactamente. Algo. Exactamente. Sí. Bueno, llegamos hasta arriba de todo y llegamos a lo que son las montañas. ¿Qué sucede en las montañas? El oxígeno. Es menor en entonces, el aire. Entonces tenés hipoxia y te cansás. Entonces te cansas baja más la rápido, estamina. Te baja la estamina más rápido también. Bien. Porque sí. Pero bueno, de ahí lo que tenés que hacer es seguir ascendiendo hasta llegar al lugar este que habías acordado con Eva. Entonces Te escabullís por varios lugares, hay bastantes soldados, hay algunos de estos que vuelan en plataformas locas exitosas, tipo Johnny Quest, y después de eso hay una parte en particular que es donde estaría el helicóptero que no está. Es la segunda área, es digamos lo que es la trepada hacia la montaña. Donde curiosamente hay una ametralladora antiaérea, podría haber un helicóptero. Igual esa la muestran en el trailer. Sí. Sí. Y es que era una, es una especie de boss battle planeada. Sí, sí, sí. Yo la primera vez la tuve y está buena. Tipo, pelear ahí con helicóptero es interesante. Y después hay otro helicóptero que está así circundando en el lugar donde está la puerta a la que tenés que ir después. O sea, que te dijo Eva que hay una puerta que necesita una llave. Uh-huh. Está la puerta ahí, hay un helicóptero dando vueltas y más chabones. En todo este camino puedes encontrar más camos, más cosas y... Sí, encontrás el Snow Camo y el Snow Face Camo, sí, que te sirven mucho tiempo después. Sí. No son nunca 100% útiles, pero es como que tienen, sí, cierta utilidad a futuro. La cuestión es que a través de todo este lugar también tenemos diseminados dos o tres áreas de reaprovisionamiento, tanto de armas como de municiones que podés volar a la mierda. Mm. Digamos, eso está presente. Casi siempre estábamos llenos de balas en este juego, a diferencia, sí, de los anteriores. No hay, realmente no hay una escasez ni de municiones ni de alimento. Pero está bueno porque, o sea, el hecho de que vos te podés aprovisionar es porque ellos se aprovisionan de ahí. Sí. O sea, temáticamente encaja bien. La única cosa loca es que si los explotás y te vas y volvés, respawnean las cosas igual. Así es. Eso por ahí podría ser cuestionable. Pero fuera de eso, está bueno que te reaprovisionás donde ellos se reaprovisionan. Así es. Bueno, una vez que logramos sortear todos estos obstáculos y llegamos hasta lo que son las ruinas de la montaña, que están en la parte superior del todo, tenemos una nueva cinemática, más exposición de historia. Donde más exposición de Eva. Más exposición de Eva también. Nos las encontramos de vuelta, medio en pelotas, cambiándose. Con cicatrices. Con cicatrices, porque aparentemente Volgin es un sádico de mierda y le encanta pegarle a la gente. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa, sorpresa, sí. Igualmente eso también es como... Su bota está raspada, es muy importante. Ah, era justo el momento antes. Su bota está raspada, eso es muy importante. Y también es lo que, digamos, las cicatrices y todo eso. Además de que hacen una cosa medio rara de decir, ah, sí, mira, yo también tengo cicatrices por todos lados. ¿Ves esta? Esta de cuando me hice la paja colgado de arriba de un puente. Pero, Vietnam. Pero claro, eso es dentro de 10 años. No importa. No importa. Vos haceme caso. Bueno, la cuestión es que después de hacer ese show off de cicatrices y boludeces, que del lado de Eva es medio como una especie de foreshadowing de lo que va a venir no mucho tiempo después, te encaja un beso, te encaja un beso, te da la llave y se empieza a escuchar una suerte de sirena que viene del lado del fuerte de Groznikrad, porque aparentemente entraron en alerta máxima porque había algún quilombo raro que ahora en este momento... Bueno, ahí es cuando sí salís por la puertita de atrás con binoculares. Salís de la puerta de atrás y con los binoculares podés observar desde la lejanía un poco lo que es el fuerte de Groznikrad y encontrás una situación muy particular. En realidad, primero es como que Eva te dice, me tengo que ir, se sube la moto, se va, y vos como que esperás ahí un cacho... Y ahí salís a mirar y... No, salen los dos juntos. Salen los dos juntos. Parece que ella te contaba. Te muestra cómo es Groznikrad. Te dice, acá suele estar Rykov. Vos tendrías que agarrar su ropa para infiltrarte. No, y allá es donde va a estar Sokolov. Y en el medio está el Shadowhold. En un hangar que tiene toda la pinta de ser hangar de Metal Gear. está muy bueno el complejo. Se ve muy... bien armado todo, y como que está bueno eso del reconocimiento, ¿no? De tipo, es algo que hoy en los nuevos juegos de Metal Gear está muy presente, pero es como que es interesante como la mina te muestra y el chabón va haciendo, y van armando el plan de cómo hacer, ¿no? Uh-huh, así es. Después de eso, bueno, ahí sí, Eva dice, voy a tener que volver antes de que descubran que me fui. La mina se sube a la moto, salta así acrobáticamente y se va así por entre medio de las montañas para llegar a Groznikrad de vuelta. Uh-huh. Y ahí es donde Snake pesca a través de los binoculares que Volgin le estaba sacudiendo un tambor de 200 litros, que vaya a saber uno con qué cosa adentro, hasta que en un momento le pega un shoryuken y sale volando Granin de adentro, todo hecho pija. Uh-huh. Y Ocelot le dice, me parece que se te fue un toque la mano. Sí. Y sos un sádico de mierda, hijo de puta. Y esto tiene un poco que ver porque, digamos, de acá uno puede entender dónde se origina el fanatismo por la tortura de Ocelot. Habiendo estado al lado de un tipo... Igual te lo dice más específicamente un cacho después. Te lo dice un cacho después, sí. Pero, digamos, acá es donde uno por primera vez puede percibir el, digamos, entre comillas, fanatismo o la, sí, el interés de Ocelot por la tortura. Después ahí se ve también que en el zapato de Granin, que vos le habías dicho, ah, que lindo zapatos, tenía un transmisor y que de alguna forma él era uno de los espías que había ahí, que evidentemente había más de uno, pero bueno, sí, entonces ellos estaban buscando a un espía que no sabían quién era. Y pensaron que era él porque tenía ese transmisor. Así es. Y por eso lo cagaron a trompadas. Correcto. Cuestión que aparece Tatiana y Ocelot la recontraficha, huele, toquetea y todo. Y ve que tiene tipo la huella, la bota de... La bota sucia. Le dice, sí, anda a limpiarte las botas porque no puedes andar con esas botas asquerosas, mugrientas, roñosas. Claro. Y bueno, sucia. Y ahí te enterás vos, jugador, que es Eva. Snake no necesariamente. Pero bueno. Sí, correcto. Después de eso, tenemos que hacer una especie de backtracking muy menor. Tenemos que llegar hasta la puerta que está por debajo, sí, del tope de la montaña. La mitad del escenario. Sí, la mitad del escenario. Sí, donde es tipo correr como un hijo de puta, saltar una boludez, abrir una puerta, entrar. Entrar y ahí entramos a lo que es una especie de pasillo barra túnel subterráneo que tiene conexión teóricamente con Groznygrad. Y ahí nos encontramos con la quinta boss battle de este juego, que en realidad sería la sexta, porque si estamos contando la de Ocelot al principio, sería la sexta, que es The Fury. Y The Fury es el que no escuchamos nada en todo el juego. No, no escuchamos. Aparece tipo media cabeza al inicio y de repente aparece. I am The Fury. ¿Quién? Claro. ¿Quién? I am The Fury. I am the Fury. Okay. Y el chabón dice, no, sí, porque yo era un astronauta así re loco que me subía a un cohete y vi la, loco, la luna, claro, el sol, las estrellas, y fue tipo, sí, boludo, bajé prendido fuego. y el chabón agarra y tiene como una especie de jetpack pegado al cuerpo y sale volando y te tira fueguito. Y sí, está muy bueno. Sí, más allá de ser un personaje que la verdad que no habían presentado. No. Realmente no lo nombraron. Capaz lo nombraron. El único que nombran es The End y a The Zorro lo mencionan en conversaciones. Es un personaje. No, pero los otros es como que le ves las habilidades cuando aparece el helicóptero. Uno te tira avispas, el otro se cuelga como un mono. Como Spider-Man. Sí. ¿Entendés? Y parece Bump. Claro. Pero este es como, poniendo el tema que no lo nombran, no te dicen qué carajo es, porque tira fuego, te tiene que él contar la historia. Te decís, chabón, estoy yendo a salvar el mundo. No me rompa la pelota, me gustó. Sí, es, o sea, muy divertida la boss battle. Me gustó estéticamente, me gustó el escenario. De hecho, me hizo acordar mucho el escenario de Wolf. Esa estructura de Sniper Wolf. Sí. Por los pasillos. Claro. Ah, la de cemento, las torres. Claro. Está, de la primera pelea. Bien, claro, grosera y gigante. El personaje en sí, yo lo veo más como una suerte de homenaje medio camuflado a uno de los enemigos del Metal Gear 2. Que no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero es un chabón que utiliza utiliza un lanzallamas. Sí. No me acuerdo cómo es, creo que será Flamethrowerman o algo por el estilo. Un chabón que tira fuego. Sí, claro, un chabón que tira fuego. Y el escenario era medio. Sí. Metal Gear Solid 2. Sí, yo lo vi en. No tiene sentido que se llame el chabón que tira fuego. Sí. Por eso te digo. Y es como un homenaje a ese chabón porque estructuralmente el lugar es parecido. Es una especie de híbrido. Y la historia del chabón no tiene mucho que ver porque de hecho el chabón aparece así tipo, ah, soy el malo que toca pelearte ahora en este momento. Y tiro fuego. Y tiro fuego. Así que empecé a correr. Como el Machine Gunner que te disparaba con una ametralladora. Exactamente. Está muy bien. Bueno. Estaba muy elaborado. Estéticamente me gustó mucho. Sí. La mecánica de la pelea me parece que está muy bien. Que estén los tubos de agua que puedes apagar los eso el fuego. Eso es muy bueno. Tipo, eso es muy bueno. Tipo, si te prendes fuego, Snake, tírate y rodá. Es tipo, gracias para medir. Y bueno, cosas, claramente peleas, lo matas y explota. Sí, y dice Fiori. Explota más que Fiori, pero explota más que explota los más demás. Porque tiene, claro, porque tiene fuego. Tiene claro, fuego. Y sale una cara de fuego. Se transforma en una cara de fuego, claro, que choca contra el techo y te rompe todo y a vos te encierra en una especie de pasillito. Eso no sé si aquí. No sé si Kojima había acabado de ver la momia o qué onda, ser, pero fue como. Sí, yeah. God, I hate mummies, decía después. Claro. Snake. Pero bueno, de ahí trepamos una escalera nuevamente, no tan larga como la anterior. No tan copada tampoco. No tan copada tampoco, porque es medio una cinemática. Y terminamos en el fuerte de Groznygrad. Sí. Lugar que, por supuesto, ya vemos que es estéticamente muy diferente a lo que veníamos haciendo. Es un lugar que y más similar a, quizás, el Metal Gear Solid 1. Sí, por supuesto. Tiene clara reminiscencia. Hay muchas áreas que se parecen mucho. Sí, aparte ya cuando te lo mostraron de lejos, te marca el tamaño del lugar. Ya vas... Lo conoces visualmente, entonces, entonces te sentís adentro del escenario también. También, por ahí el juego no lo marca específicamente, pero vos vas viendo el pasaje del tiempo, ¿no? Vos cuando entras, entras de noche, después de encontrarte con Eva, dormís hasta el día. Y en la montaña ya estaba anocheciendo y acá estás entrando de noche a Groznygrad de nuevo. Hay que confirmamos al final lo de la barba. Sí. Me parece que el chabón tiene más barba al final que al principio del juego. O sea, al principio del juego no tiene barba. Después pasa una semana y tiene algo de barba. Y me parece que al final tiene más barba. No estoy seguro de eso. Puede ser, no sé. Sé que cuando entras la primera vez no tenés ni la bandana ni tanta barba. Y después tenés bandana y barba y es como esa. Y nada. Puede ser, que no, al final no, no lo sé más. Realmente. No, nunca me fijé en ese detalle. Bueno. Bueno, una vez que nos infiltramos en Groznygrad tenemos que avanzar hasta el área oeste. El ala este. Ahí está. Donde no, teóricamente está Rykov, que es este personaje al cual nosotros le tenemos que chorear la ropa para poder hacernos pasar por él y poder infiltrarnos en el área donde está Sokolov, teóricamente trabajando en el Shadowhold. Que, bueno, te decían que el lugar a donde vas tenía un nivel de autorización más alto que ese, pero ese chabón es la putita de Volgin, entonces puedes ir a cualquier lado y puedes hacer lo que se te cante. Y cuando Snake dice lo que se me cante, como por ejemplo cagar a trompadas a alguien, sí, no hay ningún problema. Bien. Ah, bueno, listo, tranquilo. Por supuesto, entras, Rykov claramente tiene la cara de Raiden. Lo agarrás, lo dormís, te choreás la ropa. No sé si está en el mismo lugar, pero lo agarramos en el baño al chabón, ¿no? Sí, da vueltas. Tiene una ronda. Sí. Lo agarramos. Todo bueno, pero lo agarramos en el baño y fue como muy, muy escondido todo. Claro, y aprovechamos y lo guardamos en un lugar ahí en el baño, tipo. No, pero igual tenés que llevarlo a los casilleros para chorar. Ah, cierto, no dije nada. Y eso sí que debe haber sido una paja, porque tenés que pasar con el chabón así, todo dormido. Pero en realidad nos cagamos a tiros con un montón de gente, todo pasado y no había nadie. Pues lo bajamos, es tipo, ok, dame la ropa. Digo, claro. ¿Cómo? A ver, triángulo, no. Subo, lo agarro cuadrado, no. Y te llama. Ah, che, llevalo al segundo piso en la otra punta de la puta que te Sí, es tipo, man, estoy en el baño. Tipo, había que subir una escalera con el chabón cargando todo. Claro. Sí. No, pero lo llevé así un toque, tipo, veo un chabón de lejos, suelto al chabón, le pego un headshot al otro, agarro el chabón de nuevo, sigo. Tipo, todo así. Así es. Y una vez que lo metimos adentro del. Vemos que tiene casillero. Una zunga con un rayito. No solamente tiene una zunga con un rayito, sino que el casillero donde guardás a Rykov, cuando lo abrís, tiene un póster de Raiden de Metal Gear Solid 2. Sí. Y es como, bueno, chabón, ya entendí la referencia, no hace falta. Sí, lo que sí, bueno, lo que hablamos antes de empezar. No sé qué onda la máscara. Hay algo que no sé si es de la versión Substance y. No. La máscara la tenés desde el momento no cero y no está justificada de ninguna forma. Es tipo, che, necesitas esto porque hay historia. Exactamente. Y ya está, listo. Bla. Chata. No hace falta decir ni está bien ni está mal. No. Es así porque es así y está pensado de esa forma el juego. No me cabe. Es que. Ponele que arrancaba con la joda de la máscara puesta. Ahí tenía sentido porque la tuviste todo el juego. Claro. Sí. El tema es que no arrancamos con la joda esa, entonces para nosotros no tiene sentido. Claro. Pero bueno, una vez que nosotros nos disfrazamos de Rykov, atravesamos todo Groznygrad por adentro caminando. De los edificios, sí, caminándolo más bien. Nadie te interrumpe, nadie te dice nada, puedes cagar a trompar literalmente a todo el mundo. No hicimos nada de eso. Y es muy divertido, porque tipo, cuando vos te cruzás con los chabones, puedes o bien saludarlos con el triángulo o cagarlos a trompar. Si los cagas a trompar, los chabones es como que empiezan a temblar así y se ponen así medio haciendo la veña medio de costado y dicen, thank you, sir. Y se ponen así medio como de costado, todo tímidos. Es muy grande. Y bueno. Continúas avanzando, llegas hasta el ala oeste donde está encerrado Sokolov. Y cuando entras, tenés otro de los grandes momentos de escenas en cuanto a explicaciones y demás. Sí. Cuando llegás, sale la mina. No. Creo que no se cruzan, ¿no? Sí. Sí, sale la mina que estaba hablando con él, pero no llevándose. Se cruzan. No, me parece que no se cruzan. Se lleva el microfilm. No, o sea, ese queda escondido. Snake se queda mirando así, están hablando algo de la Philosopher's Legacy y se lleva el microfilm la mina. Así es. Que es lo que estás buscando, o en parte, digamos. Y la mina sale, vos te haces el boludo y te mandas Te mandas adentro. Hablas con Sokolov. Hablas con Sokolov. Sokolov te revela que ya el Shadowhawk terminó la fase 2 de pruebas, o sea que quiere decir que técnicamente está listo para ser probado. Claro, y te cuenta que aunque no tenía tanto alcance para hacer un lanzamiento intercontinental de misil nuclear, lo resolvieron haciendo básicamente que funcione de forma de catapulta con jets. Tipo, le pusieron jets a los costados y ahora ponen una pista de no sé cuántos kilómetros locos. Y aceleran el Shadowhawk a una velocidad que cuando dispara el misil ya tiene una velocidad final que le alcanza para que el misil llegue hasta el otro lado. Así y es. Además, aunque no lo implica, te dice que eso funciona como la fase 1 del lanzamiento del misil. Exactamente. Que todo el funcionamiento de un misil nuclear de fase 1, fase 2, todo eso nos lo explicaba en Metal Gear Solid 1. Así es. Entonces es interesante como concepto, digamos, de si venís jugando la saga entera, es como, ah, mirá, claro, porque es la fase 1. Uh-huh. Y bueno. Entonces, bueno, justamente ahí se establece básicamente que, o sea, digamos, te renuevan la relevancia y la importancia de destruir el Shadowhawk como como uno de tus objetivos principales. Sí. Entonces, después de ese momento, aparece Volgin, entra por la puerta. Y te dice, ¿qué haces vos acá? Y te dice, ¿qué haces vos acá? Pensando que sos Raiko, porque por supuesto, claro, todavía estás con la máscara. Entonces el chabón le manotea el ganso y dice, ¡epa! Vos no sos Raiko. Claro. ¿Qué pasó acá? ¿Quién sos? Y básicamente entran así en CQC Madness y te pega un par de piñas que te deja medio pelotudo. Entra de voz y le dice, ¿qué estás haciendo acá, chabón? Te saca la máscara, sí, y ve que sos vos. Y dice, ¿qué estás haciendo acá? ¿No te dije que te fueras a tu casa? Claro, y fue como... Y lo frena a Volgin y le dice, vos no lo vas a cagar a trompadas. Si alguien lo va a cagar a trompadas, soy yo. Uh-huh. Vuelvo así. Y te viene, te hace recontrapija y te tira contra el suelo. Y Volgin te termina de rematar. Sí, y te dejan inconsciente en el piso. Y te llevan. Una vez que pasa eso, terminamos en un lugar con toda la pantalla negra, sí, donde lo único que tenemos es nuestro índice de camuflaje y nuestra vida. Y estamos escuchando audio de alguien pegándole a otro chabón que después descubrimos que era Sokolov al que le estaban cagando a trompadas. Uh-huh. Este alguien que le estaba pegando, por supuesto, era Volgin, que estaba intentando sacarle, digamos, por la fuerza quién era el espía que se había infiltrado en Groznygrad, con quién estaba trabajando Sokolov, para quién estaba trabajando Sokolov y cuál era la razón por la cual él quería la Philosopher's Legacy. Por supuesto que lo termina matando porque lo caga trompada de tal forma y le tira los rayitos electromagnéticos que tiene el chabón, y lo termina liquidando antes de que Sokolov pudiera decirle ni a. A todo esto también dentro de la sala de torturas están presente Tatiana, que ya sabemos en ese momento que es Eva. Snake, uh-huh, también ya lo sabe. Se entera ahí, creo. Se entera en ese mismo momento. Yeah. Está The Boss y está Ocelot junto con Volgin. Volgin se da, digamos, se gira y te empieza a hablar a vos. Todo esto, por supuesto, no lo sabemos, porque tenemos la cabeza cubierta teóricamente, y es todo a través del sonido, a través del audio que se rige toda esta escena. Una vez que Volgin se enfrenta a nosotros, nos empieza a cagar a trompadas, nos tira un baldazo de agua, nos electrocuta y todo ese tipo de cosas, y de voz le dice, por más que hagas lo que hagas, el chabón no se va a quebrar. Yo lo entrené para que no lo haga. Es como, es al pedo lo que estás haciendo. Puedes matarlo 33 veces que el chabón no va a hablar. Entonces Volgin dice, bueno, listo, si tan grosa te crees, entonces adelante. Sácale los ócoles. Probame que sos fiel a mi propósito y matalo. Bueno, no matalo, hacelo sufrir. Todo esto ya te sacaron la bolsa. Te sacaron la bolsa. Alta animación la de la bolsa. La de la bolsa está muy bien. Snake con la bolsa en la cara. Se le infla. Cuando Volgin te electrocuta, te me hace encima. O sea, se ven los huesos, todo. Pero bueno, nada, y le dice, sacale los ojos, porque los ojos son la parte más importante de un soldado. Y viene la mina con un cuchillo y te lo pone directamente encima de la pupila casi. Uh-huh. Y así una toma muy tensa. Y ahí es cuando uno como jugador empieza a sospechar de Ocelot, porque dice, este chabón, hay algo que no termina de cerrarme, porque de repente de la nada el chabón pela el revólver y le apunta a Tatiana y dice, vos, porque la fruta y el jean en el zapato y el olor a aceite, que era nafta, y el perfume y la pelota, y es como desvía la conversación para otro lado totalmente distinto. Sí. Y el chabón hace el truquito de los malabares de vuelta. Sí. Entonces, en este caso lo hace en vez de con dos, con tres pistolas. Le pone a una bala y empieza a hacer malabares con las tres pistolas. Y dice, de vuelta, voy a disparar 6 veces. Si la bala te pega, te moriste. Si no, sos una sortuda bárbara. Una vez que termina, digamos, de hacer los malabares y le está por pegar el tiro, Snake se da cuenta de que es la bala, es la pistola que realmente tiene la bala, se mueve para golpearlo. Se amaca, porque está atado de manos colgando del techo. Sí. Se amaca y le pega como una especie de topetazo a Ocelot. Ocelot revolea el arma, dispara y ese disparo le roza el ojo y le deja el ojo derecho inutilizado. Por supuesto, el chabón se sacude de dolor. Toda esa mierda. Claro. A partir de ahí, el resto del juego, si apretás primera persona, ves un cacho menos de pantalla. Eso es genial. Bueno. Sí. Y entonces agarra de voz, lo mira a Volgin y le dice: ¿estás contento? ¿Estás satisfecho? Y ya está, uno de los ojos no lo tiene más, así que está todo bien. Y es como, bueno, sí, está bien. Y el chabón se va a la mierda y de voz se queda en la habitación, creo que junto con Ocelot. Tatiana también se la lleva el chabón este Volgin, que le dice: vamos a jugar un ratito en la habitación a Mam. Claro. Y cuando se está yendo Ocelot, de voz agarra la pistola, la Single Action Army, le mete una bala, te pega un tiro en la pierna y te deja el arma puesta en la parte de atrás del cinturón. Y te dice algo que ahora no recuerdo qué es lo que te dice. Algo así como escapate y andate de acá o algo por el estilo. O sea, tipo, no sigas rompiendo las pelotas o algo por el estilo. De ahí te llevan a la celda y ahí es donde terminas preso. Y acá hay que hacer, digamos, la salvedad que, dependiendo de la versión que uno juegue, puede o no tener un evento o situación especial. ¿Por qué? Porque si vos grabás en la radio cuando estás metido dentro de la celda, tenés, y te vas y volvés otro día. Te vas y volvés, creo que eran al día siguiente o dentro o una hora después. Creo que es un tiempo relativamente corto, no recuerdo cuánto. Pero en todas las versiones de PlayStation 2 del Metal Gear Solid 3, uno tiene una secuencia que es gameplay de una suerte de pesadilla con un chabón que tiene dos espadas barra garras. Que está masacrando chabones a lo loco con una estética muy diferente a lo que es el resto del juego. Es un juego de acción, de hecho, es un juego tipo Devil May Cry, Bayonetta, una cosa así, que dura alrededor de unos 4 o 5 minutos. Y cuando o bien el personaje muere o terminás de limpiar ese lugar y avanzás a través de una puerta, termina esa secuencia y Snake se despierta de una especie de pesadilla barra sueño. Y era como una promoción a un juego que no salió. Era una especie de promoción cruzada que habían hecho con un juego que estaba desarrollando Konami también en ese momento en otro departamento, pero que ese juego fue finalmente cancelado y nunca terminó saliendo. Toda esta secuencia en la versión HD, tanto de Play 3 como de Xbox 360, no existe. Si uno salva en la prisión, directamente lo que sucede es el save se carga y ni siquiera está la cinemática que muestra Snake despertándose. Simplemente Snake está parado en el mismo lugar que estaba cuando salvaste. Uh-huh. Y bueno, y uno tiene ahora descubrir la forma de cómo carajo escaparse de esta prisión. Sí, si estabas en la cinemática anterior atento y apretabas primera persona, veías que aparecía el personaje este de Zorro. Así es. Sosteniendo un cartel que tenía una frecuencia de radio 144.75. No. Bien. 147, no sé cuánto era, no importa. 79. No me acuerdo. 325, 17. Pero había un 7 en algún lado. La cuestión es que. Creo que era 73. Sí. Creo que la tengo anotada en el escritorio. Sí. Creo que es irrelevante. La cuestión es que llamás a esa frecuencia y se abre la puerta. Porque, no sé, nanomachines. Podés hacer. De hecho, te lo explica el Major Zero si lo llamás antes de hacer la llamada. Te dice que la puerta es una traba electrónica que funciona con ondas de radio en una frecuencia en particular. Entonces, si vos logras sintonizar esa frecuencia, destrabas la puerta. Bueno, se abre la puerta. O sea, básicamente vas pagando. Esa es una forma. Después tenés otra forma que involucra la frecuencia, que es, si vos dejás que el chabón que te da la comida te tira la primera ración, vos le agarrás la ración, se la devolvés, te vuelve a tirar una segunda ración, la agarrás y se la devolvés, te vuelve a tirar una tercera ración, la agarrás y se la devolvés, se activa una cinemática donde vos hablás con el chabón y ese chabón es el padre de Johnny Sasaki. Justamente, el chabón se llama Johnny y cuando te cuenta que a su hijo también le puso Johnny y que el padre de él se llamaba Johnny, entonces Snake lo jode diciéndole, ah, es un clan de Johnny, el único nombre que conocen es Johnny. Sí, sí, la qué sé yo, la fruta. Disculpame, ¿ustedes van a ser boludo en todos los juegos o en este solo? El chabón saca de su bolsillo un paquete de cigarrillos y le dice, toma, te voy a regalar este paquete de cigarrillos que es tuyo porque lo encontré entre tus ropas y lo escabullí porque pareces un chabón copado. Son los cigarrillos de gas. Y después saca una foto que te muestra de su hijo. Del otro lado de la foto está la frecuencia anotada. Entonces, si vos mirás en primera persona, podés ver la frecuencia anotada. Está al revés, obviamente. Tenés que... Qué loco. Y tiene mucho sentido porque el chabón seguramente sea un boludo. Exactamente. Y se lo anotó para no olvidarse. Exactamente. Está muy bien. La tercera opción que tenés para escaparte. Yo me acordaba que estaba Johnny Sasaki en el 3, pero no me acordaba que era así. Es tipo, el padre. El chabón. Sí, bueno, se llama Johnny Sasaki, no me rompa. Sí. Pero no me acordaba que era el que te traía la comida. La tercera opción que tenés para escaparte de ese lugar es, si ustedes recuerdan, hace muy poco dije que de vos te pega un tiro en la pierna. Ah, sí. Ese tiro en la pierna en realidad no es una bala, sino que es una death pill. Es una píldora para falsear la muerte. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Si uno que se yo saca... cuando lo vi, o sea, fue como, ah, ¿por qué tengo eso acá? Ni me acordé, porque no te saca vida como un tiro normal, no. Entonces si no te fijas no te das cuenta que lo tenés. Exactamente. Y ya te da un indicio de que de vos tampoco... como que tampoco está del todo en tu contra. Exactamente. La cuestión es que si vos te sacás esa píldora con el tenedor que encontrás dentro de tu celda, pues uno de los mejores ítems. Sí. El tenedor es el nuevo cuchillo. Te sacás la píldora de la muerte falsa y si vos te la tomás cuando el chabón Johnny este está caminando por ahí y te ve que vos te desvaneces así, te caes en el piso, abre la reja, entra a chequear a ver qué te pasó. Vos mordés la píldora de revival, te despertás, lo dormís y te escapás. Bien. Con un tenedor. Y el arma sin balas. Y la single action army sin balas. Sí. Cuestión que de una u otra forma salís y casi seguro te va a ver alguien y vas a cagarla, como nos pasó a nosotros. Entonces te cagás a palos con medio planeta con un tenedor y descubrís que está copado, que cuando matás ratitas te las comes de una. Entonces te ahorra unos pasos y bueno, y seguís para allá dando vueltas, escapando de ahí. De ahí te vas para la alcantarilla, donde Eva antes, previamente, te contacta y te dice: Dejé una tapa de inspección abierta. Sí. Así que por ahí te podés mandar y llegarás hasta las alcantarillas, donde hay una puerta que lleva al pasillo por donde vos te infiltraste originalmente. Sí. Esa era la idea original. ¿Qué sucede? Cuando llegas a las alcantarillas dicen, acaban de descubrir que te escapaste, todo Groznygrad está en lockdown, todas las puertas se trabaron, no hay forma de escapar. Están yendo todos para allá. Están yendo todos para ahí, corre. Y es como, ok, bueno, perfecto. Entonces empezás a correr, te escabullís y qué sé yo, empezás a escuchar los perros, la gente que viene corriendo, y de repente entra Q, la canción de Tenés que correr, chabón, que es el tum, tin, tum, tic, tic, tic, tic, tic, tic, y vas tipo corriendo así, te persiguen todos los chabones. Claro, ese es el concepto de toda esa parte. En realidad lo nuestro fue, uy, un agujero. Y apretar la X 1000 veces hasta yo engancharla y agacharme el pasado. ¿Viste cuando no sabes si te agachaste completo o estás en cuclillas o te estás levantando? Claro. Y mientras los perros y le das con el tenedor al perro. Pero bueno, te comiste el perro. ¿No? Pero te comiste el perro. Sí, ahí está, perfecto. Bueno, hasta que llegas al final. Cinemática, vas corriendo así, te vienen todos los guardias corriendo. Momento el fugitivo, porque llega Ocelot y dice: ahora te puedes escapar porque tenés el precipicio con la catarata ahí atrás tuyo y te vas a morir. Y el otro abre los brazos, cual Jesús, y se tira. Y se tira para atrás y es tipo: ¡no, puto! Realidad, y viene corriendo así con el arma. Se cae. No, se tira para atrás. No, se tira. Se tira voluntariamente. Me parece, no sé si es contextual, pero me parece que a nosotros se nos cayó. No. O sea, lo que sucede es que vos venís con... O sea, yo vi el tráiler y vi que se tira, pero me parece que a nosotros se nos cayó para atrás. No. En cinemática el chabón llega hasta el borde, frena así, mira para abajo, se da vuelta y los ve a los chabones que vienen avanzando. Entonces, cuando pega el paso así para atrás, toca que no hay borde y dice, bueno, ya fue, fuck it. Se para así en el borde para atrás, sonríe, le sonríe a Ocelot y se tira para atrás. Insisto, que no sé si es contextual, pero me parece que esta vez se nos cayó. Yo recuerdo que se tiraba, pero me parece que puede ser que se caiga. No sé, yo siempre la única cinemática que vi es no que sé. Se tira. No, igual es sí, lo que recuerdo. Igual sí hubo una cinemática de toda la charla, bla, bla, bla. El chabón se tira y Ocelot te dice, todavía no te me mueras. Sí, muy importante sí. también. Sí, también. Don't bueno, die on me, Snake. Snake se revuelve adentro del río, qué sé yo, y creo que se pega en la cabeza contra el piso o algo así. No, se ahoga. Ah, ok, se ahoga. Por ahí se golpea, pero se ahoga, tipo. Claro. Y entonces de repente llega como a una especie de río que es parecido al lugar donde estaban los ovnis voladores locos. Con nieves. Pero todo prendido fuego, y de repente te encontrás a un chabón que está flotando y te mira de medio espiritístico loco y te dice, sad, so sad. Y se le rompe el anteojo y te dice, soy de Zorro, amigo, vamos a pelear. Yeah. Y te tira un vórtice de almas muertas y sufrimiento y dolor. Y tal vez el loro de Dien. Y tal vez el loro de Dien. ¿Qué sucede? En este río es una especie de camino que es muy lineal, pero que si vos... El estigio, probablemente. Sí. Que si vos estuviste matando un montón de gente... Recto. Sí, es recto. Sí. Que si vos mataste un montón de gente, todo ese montón de gente que mataste empieza a venir en formato espíritu y te intenta agarrar En formato de zombie fantasma. Exacto. Claro. Y te intenta agarrar y hacerte pena, mal. Y matarte y pegarte y dañarte. Sí. Entonces vos tenés que ir haciendo zigzag loco mientras La primera tanto... vez que lo jugué estuve como 40 minutos porque maté a todo el mundo porque me gusta jugar así, esos juegos a mí en general o me gustaba antes y... encima, al final no entendí bien el pase y lo tuve que hacer de nuevo. Pero bueno, bien. Entonces, bueno, cuestión. Ves a todos los que mataste. Ves voces, a todos los que mataste. No voces. Voces incluidos. Loros. Loros y otras perros, cosas. Perros, no sé. Pero no, los peces perro, están. Los peces sí. Los peces que mataste están. Y pájaros puede ser. De todos soldados. Sí. Pero bueno. Cuando llegas hasta el final, te encontrás con el esqueleto de algo. Cuando tocas ese esqueleto, automáticamente te morís. Flashea la pantalla así, re loca, y yo me pegué el cagazo del año cuando flashea la primera vez. Y caes muerto y empieza la pantalla de Game Over. Y vos decís, ¿qué carajo? ¿Qué pasó? Si en ese momento tenés la lucidez suficiente como para apretar todos los botones, vas a darte cuenta de que se despliegan los menús de armas y de ítems. ¿Qué sucede? Si vos seleccionás la Revival Pill y la consumís... todo el menú se vuelve para atrás como en reversa, se desarman todas las letras y arranca una cinemática donde Snake está flotando medio muerto adentro de un río y se despierta y empieza a nadar hacia la superficie, respira y todo eso. No sé cómo es cuando te tomas la Death Pill si estás saliendo de la prisión así, pero ahí ya te enseñan cómo funciona el Revival. Exactamente. De hecho te lo enseñan al principio de todo el conchudo juego y si te lo acordás, gracias, suerte. Digo, pero... Pero la verdad que está muy bueno y cuando ves el esqueleto te das cuenta de que es el esqueleto del zorro. Por supuesto. Tipo. Y sin ir más lejos, en el área donde vos te despertás, si lo buscas, está el esqueleto. Sí. Y a todo esto, si llamás al radio mientras estás en el río, entre comillas, no muerto, todos tiran el grito de como si estuvieras muerto. Exactamente. Pero a la vez diciendo que te levantes. Claro. Como diciendo, no estás muerto todavía. Claro, tipo, Snake, levantate. Claro. Es muy bueno eso. Y también es increíble cuando te despertás, digamos, tenés la cinemática de cómo. En realidad, cuando de Zorro te dice yo soy de Zorro, te cuenta la forma en la que murió. Eso es al final. Bueno, al final. Al final de que de todo el juego, ¿no? No, al final de la puerta de Zorro. Bueno, sí, cuando te despertás entonces, tipo de Zorro te dice que la mandaron a The Boss a matarlo a él. Sí, en realidad escuchás como el diálogo que tiene The Boss con The Zorro diciendo vos me tenés que matar porque ese es tu deber y bla bla bla. Y es re zarpado porque tipo escuchás como que le pega el tiro y ahí es donde se le rompe el coso y empieza a llorar sangre. Y ahí es donde Snake se despierta y empieza a nadar para arriba. Claro, y es como eso de que llueve sangre y todo eso viene de que le pegó un tiro en el ojo y sangró por tipo como si estuviera llorando. Y es buenísimo como la cinemática misma, escuchás el tiro y ves cómo se le rompe el vidrio, como ya había pasado como 5 veces esa animación y no sabías por qué era. Y es como un flashback del chabón que no para de recordar su muerte. Ese momento. Y es como... ¡Chao, loco! Sí, la iconografía y la simbología que tiene toda esa parte es muy zarpada. Y fuera de todo lo demás, hay algunos momentos en el juego así, pero esta es la primera parte. O sea, con Mati estábamos viendo tipo lo zarpado que es el juego a nivel técnico. Y en el momento en el que de Zorro se baja la capucha, no hacen ninguna interrupción. Que viste, en casi todos los juegos viejos, cuando un personaje se saca una máscara o algo, tipo, cambien de plano. Cambia de plano para caretearla. Y acá el chabón se saca la capucha y en algún momento en el medio de cuando se está sacando la capucha le reemplazan la cabeza que tiene la sombra por la cabeza que no tiene la sombra sin cambiar de plano. Y anda perfecto. Es increíble. Y es como, chabón se sacó la capucha en tiempo real. Y no tenía luces dinámicas como para que la sombra esté tipo... No. Yo te digo, desde el primer Metal Gear Solid, tipo, el chabón respira humito. Claro. Hasta chabón se sacó la capucha. Sí. Boludo. Tipo, oh, shit. Viví como 15 años en 2 semanas. Sí, zarpado. Bueno, en esta parte donde estamos, en esta parte de la selva, donde estamos después de la pelea con The Sorrow, también tenemos dos escenarios distintos de posibilidades. Nosotros cuando estamos dentro de la celda, si entramos al Survival Viewer y logramos identificar la Death Pill, también vamos a ver que tenemos en la parte de la espalda una especie de cosa metida en la espalda que es un transmisor. Eso es un guiño al primer Metal Gear. Exactamente, ¿no? Es un guiño al primer Metal Gear. Y dice transmisor justamente. No sabemos quién lo puso, no sabemos por qué está ahí, pero de repente está. ¿Cuál es la cuestión? Si ese transmisor no nos lo quitamos antes de salir de Groznygrad, cuando llegamos a esta nueva área, que desde que nos despertamos de luchar con The Sorrow, esa área está de vuelta llena de chabones de Gru, que son los chabones de negro con la boina roja, que son creo que 8 o 9, a los cuales tenemos que esquivar porque todavía no tenemos nuestro equipamiento. Estamos todavía con el tenedorcito del orto que nos escapamos del fuerte. Claro. Y es una paja, ¿eh? Sí, es una paja, no, importante. Es un escenario muy chiquito, pues la orilla de un río y es como un mini bosquecito rodeado hasta que se llega a la catarata donde te espera Eva. Y es una paja. Que estén los tipos ahí, es una paja. Por supuesto, si uno entra al Survival Viewer en la celda o en cualquier momento antes de saltar de la catarata de Groznygrad, y se saca ese transmisor, los soldados por supuesto no están ahí porque no saben cuál es tu posición, entonces uno puede andar por ahí lo más bien y lo más campante sin ningún tipo de problema, y llegas hasta la parte de atrás de la catarata donde estaba teóricamente Eva esperándote, que era tu punto de reunión donde ella te iba a dar tu equipamiento, el cual ella recuperó de la habitación de la tortura. Una vez que... No está, pero entra volando con la moto. Entra volando con la moto y es tipo, chabona, bancala un toque, boluda. Sí. Y es como... Para ser tan cool. Entra y dice, hola, mi nombre es Tatiana. Y es tipo, no, boluda, ya sé que sos Eva, déjate romper las pelotas. Momento a mam, o casi. Que de hecho, esa parte está buena, porque si tenés el transmisor, como seguramente ustedes tenían, está la escena de deja de moverte. No, me lo saqué en el medio. Nos lo sacamos en el medio. Nos dimos cuenta porque nos pegaron un tiro, nos fuimos a sacar el tiro y tenía un transmisor. Y dije, carajo, tipo. Ah, y ahí te lo saca Eva. Claro, te lo saca Eva y hay una escena muy graciosa como quédate quieto, qué sé yo, deja de moverte, espera que te lo pongo, te lo saco y qué sé yo, y no, es tipo, mira. Ah, jaja, qué divertido. Claro, porque pija. Exacto, porque pijas. Porque pijas y víboras y snakes y Eva y la araña y la manzana, sí, y toda la pelota. Bien. Exacto. Bien. Después de eso. Y te da un parche. Y te pones el parche. Te pones el parche. Y es fucking big boss. Y entonces Eva te saca una fotito y dice, nada, un recuerdo, boludeces, que esa foto después en el futuro va a ser. Tipo, esto es una cámara de fotos y esa está súper escondida en mi corbata. Sí, claro, mi corbata no, en entre medio de las tetas. Claro, claro, en el button camera. Exactamente. Y entonces le dice, mira, de vos te ya sabés que te está esperando y toda la bola, así que, pero primero tenés que ir a matar a Shadowhawk porque también tenés que hacer eso. Claro. Tipo, sí, ya sé, no te preocupes. Ah, toma. Claro, porque bueno, todo esto vos le decís. ¿Qué onda? No te había... No dije nada. Me estoy confundiendo con otra parte de después. Nada. Bien, que ver. Perfecto. Entonces, todo esto que detalle, no voy a decir nada. Un detallecito que termina... Va, termina siendo importante como para el crecimiento del personaje. Lo de la mariposa. Sí, el momento mariposa. Creo que había que apretar R1 para... Sí, para verla. Y lo que hace es, primero que se ve... como con cierta sombra del costado. Sí, medio borrosa también. Y cuando Snake le tira el manotazo a mariposa, le pifia porque obviamente perdió la percepción de profundidad. Exacto. Claro. Entonces como ahí te marca como que bajaste un nivel. Sí. O sea, hay algo que perdiste con vos como soldado. Y ahí Eva te agarra y te dice, no te preocupes, yo voy a hacer tus ojos y bla, bla, bla, y qué sé yo. Y el chabón le dice, no, ya fue. Aguante la teta. Aguante la teta. Chupame la pija. Y bueno, entonces agarra, Eva se vuelve a atravesar la catarata así con la moto re... y se va a la mierda. Sí. Y vos tenés que infiltrarte nuevamente en Groznygrad porque hay que destruir el Shadowhawk, básicamente. Tenés el C3, que es el explosivo experimental re loco plástico que te da Eva para poder destruir los tanques de combustible. Antes del C4. Que te da para destruir los tanques de combustible que están alrededor del Shadowhawk y de esa forma poder volar todo el hangar a la mierda y tirarle todo el hangar a la mierda con el Shadowhawk adentro incluido y todo. Uh-huh. Llegamos hasta este famoso hangar una vez que nos infiltramos de vuelta en Groznygrad. Por supuesto que al infiltrarse de vuelta es como que uno ya tiene mucho más en claro patrulla de enemigos. Hay más igual. Hay más enemigos que antes, ¿verdad? Pero sabes exactamente a dónde ir. Y, exactamente. A ver, esta boludez del backtracking y todo eso hace que te sientas más groso porque de golpe te devuelven todas las cosas y ya tenés las herramientas y el conocimiento para hacer lo que tenés que hacer. Exactamente. Y es una cosa muy zarpada del camino del héroe, ¿no? De tipo, entraste a la cueva, obtuviste tus armas y ahora podés enfrentarte al... Ordeal, ¿no? Sí, al dragón. Y realmente en el momento que te pone el parche, es tipo la transformación está completa, sos el puto héroe. Es tipo, vamos los pibes. Así es. Bien, cuando terminamos de poner los cuatro explosivos dentro del hangar del Shadowhawk, que dicho sea de paso, estos explosivos son con cuenta regresiva y están seteados para 15 minutos. Cuando nos estamos por escapar, de repente aparece Volgin y dice: ¿qué haces acá, boludo? Te dije que te iba a romper todo. A todo esto también aparece Ocelot con esta mina Tatiana, que le dijeron: ah, sí, esta puta de mierda trabaja para la KGB, es una espía y qué sé yo. Y aparece también DeVos, donde DeVos justamente agarra y le dice a Volgin: vos no te metas con la flaca la voy a manejar yo, la casa de la oreja, y se la lleva a la mierda. Sí. Sí, igual le tira una confía en mí, una cosa. Sí, le dice: vamos, que te tengo que hablar de un par de cosas. Le dice. Entonces la levanta. Vos y yo tenemos que hablar. Camina. Y después empiezan a chapar así. Sí, tijeras y todas esas cosas. Jueguenlo, chicos. No tiene desperdicio, chicos. Claro. Bueno, después de eso, Volgin agarra y dice: ¿sabes qué? Al final todo el mundo tiene razón. Si querés que algo salga bien, lo tenés que hacer vos mismo. Entonces agarra el chabón. Pela así, se saca el sobre todo, pela traje eléctrico y dice: vamos a pelear. Todo esto era control remoto, no me acuerdo si se elevaba un sector o bajaba un ascensor, sí, y queda una pasarela por arriba. Es como que es el lugar donde le cambias el aceite al chavo. Claro, es como el lugar donde le cambias el aceite al auto. Pero bueno, y no se saca el coso, el chabón se electrocuta tanto que se prende fuego, y es una imagen icónica de Volgin prendido fuego que algún día va a ser relevante de nuevo en el podcast. Sí. Pero bueno. Paréntesis, vi el otro día la foto. Bien. Entonces, el chabón salta al pit. El chabón salta al pit y es pelea mano y mano. Que ustedes no le hicieron mano a mano en la chota, pues lo cagaron a shotganazos en la cara. Bueno, pero él te tira también. No, pero lo que vamos a hacer es como rayo, no me rompa la bola. Estás en un lugar. Te tiro el rayo. Estás en un lugar del que no podés escapar físicamente. Y tenés 5 minutos porque vos estás con el chabón ahí. Uno tipo pegado al chabón. Y aparte el hijo de puta dispara, así que... Sí, dato de color, seguramente ustedes lo deben haber hecho. Sí. Cuando apretan R1 mientras está la cinemática, está se ve a De Zorro flotando con un cartelito con la cuenta regresiva. Bueno. Es buenísimo. Sí, para todos los que lo jugaron, en realidad los que lo van a jugar, si tienen un Nico al lado que le diga apretar R1, háganle caso. Si háganle caso porque funciona. Sí. Bueno, porque yo no lo veía claramente. Claro, sí, por supuesto. No, igualmente hay lugares donde el R1 no te lo marcan y lo tenés que apretar vos sin que te lo digan. Yo te dije que había lugares donde creía que pasaba, pero no encontrábamos cuáles eran. Hay muchos lugares donde el R1 no está marcado y te puedes apretar. O sea, yo lo apretaba muchas veces cuando veía que Snake estaba mirando algo, pero no siempre. Claro. Sí, no, había veces que sí, veces que no. Bueno, una vez que terminamos de luchar contra Volgin lo mira a Ocelot y le dice: chabón, dale, matalo. Es tipo, te ordeno que lo mates. Y Ocelot le dice: chabón, no seas cagón. Pelea como hombre. Sí, fight like a man, le dice. Fight like a man. Además de vos me dijo que no lo mate. Pero ahora me voy a tener que subir una moto y cagarlo a tiros. Así que no importa. Sí. No me puedo. Claro, Ocelot se va a la mierda. Por supuesto, el Shadowhawk empieza a explotar todo. Snake sale corriendo así, tipo. O sea, para, bueno, edificio, la voz battle. Edificio. No hablamos bien. Es verdad, no hablamos de la voz battle. Voz battle contra Volgin. Voz battle 7 contra Volgin. Sí. El número de voz battle lo tenemos recagado porque metimos una escalera, sacamos a Ocelot. De eso un quilombo, sí, no importa. Cuestión que Volgin El chabón se recarga usando un transformador que hay ahí, uh-huh, y te tira rayitos y te tira balas porque todo el juego el chabón sí, la jodita detonaba las cargas de pólvora, de balas, para sacarlas disparando, digamos, con su electricidad. Claro, tenían el puño, se las ponía en el puño como si fuera una manopla, uh-huh, saliendo de entre los dedos. Claro. Hacía ratatatata y te disparaba de las manos. Claro, bueno, la cuestión es que el chabón te dispara y te caga palos. Y cuando no está cargado, le puedes hacer una toma de CQC y tirarlo al piso. Y además le puedes tirar escopetazos en la jeta cuando no está con rayitos alrededor. Super porque eléctrico. Ahí es cuando el chabón te puede frenar las balas con electricidad porque es Japón. Pero bueno, le pegas, escopetazo. Le pegas, escopetazo. Le pegas, escopetazo. Sirve para otros bosses después también. Pero sí, bueno. Eso sirve para la vida en general. Claro. Tipo, si ustedes van al banco y no los atienden, le pegas, escopetazo. Pero bueno. Termina esta pelea y sí, es como. Se escucha por la radio que encontraron los explosivos, que están evacuando, que no sé qué, bla, bla, bla. Y de golpe es como, che, se está yendo a toda la mierda. Vos lo bajás a Volgin y escapás. Y salís corriendo. Y te encontrás con la moto y Eva de repente te dice, dale, claro, subite, guachín. Y es como, pero flaca, ¿qué haces acá? Te llevo, claro, de vos. De repente no entiendo nada. ¿Qué está pasando acá? Después te cuento, subite a la moto que nos vamos a la mierda. Sí. Subite al asiento del acompañante. Exactamente. Que lo tiene. Te de subís hecho, al sidecar. Claro. Sí. Y bueno, sí, entonces... momento cinemática, te vas en el sidecar. Explota el hangar, sale el Yago. Ves que Ocelot se agarra una moto también y va atrás, sí, tuyo. Y de golpe explota el hangar a la mierda, pero no explota tanto como debería. Uh-huh. Y ahí te dicen, che, deben haber drenado los tanques de nafta porque habían encontrado las cosas. Porque bombas. Claro, entonces. Una de las mejores excusas que escuché en un montón de, claro, es que de yo, cosas que tiene que justificar algo. Pero esto algo es alto plot hole. Y de golpe dice, ah, no, es que como sabían, claro, drenaron el combustible. Tipo, encontramos las bombas, todavía nos explotó. Te quiero, chino de mierda, todo. Te quiero. Pero entonces, bueno, explota todo, pero no lo suficiente. Claro. Igual, digamos, es debatible porque el gas del combustible es tan o más volátil que el mismo combustible. Bueno, pero lo que dentro lo drenaron. Sí, bueno, es un videojuego. Por eso. No era todo el combustible. Claro, vos estás justificando porque a partir de cierto punto vos empezás a criticar todo. A partir, sí, de cierto punto. Ah, después vamos a hablar. No importa. Al final. Igual, la cuestión es que el conchudo Yagojo tiene armadura de tanque. Entonces, sí, si explota un edificio alrededor, pero no explota el coso, no importa, sobrevive. Sale. Entonces, sale atrás tuyo. Y te empieza a perseguir. Y a todo esto, vos tenés una ametralladora, vas a tener sidecar y balas infinitas porque están todas adentro de la moto. Algo que no había explicado, no sé si haces toda la llamada de Codex y lo explican, pero algo que había explicado en otro momento que la parte de atrás del Yagojo es como un hovercraft. Y, uh-huh, se levanta, y eso, sí, hace que, entre comillas, digamos, bueno, levante el peso y se mueva más rápido. Uh-huh. Entonces va bastante rápido. De hecho, yo pensé que tenía oruga. Y en un momento él dice, ah, es como un Overcraft. Le digo, no, ni en pedo, tiene oruga. Y en una animación se ve y era un Overcraft. Claro. Sí, no sé si habría que rechigarlo, tal vez no. Pero si la parte en la que te muestran que es como un video militar, que lo muestran funcionando, tal vez ese modelo tenía oruga. Tal vez no. No me acuerdo. Pero bueno, no recuerdo. No importa, cuestión que va bastante rápido, entonces, sí, te sigue bastante aunque estés en la moto y entonces, tenés que ir cagándote a tiros, claro. Y es uno de los mejores shooters en rieles que jugué en mi vida. Y está re zarpado y tiene un nivel de producción ridículo, la verdad. Sí, aparte es muy largo. Pero increíble, las secciones que había, vas por todos los lugares que ya habías ido, vas se por rompe todo, todo grande, haciendo pija todo. Se rompe todo, está todo buenísimo. Terminás en la pista de aterrizaje donde hacen las pruebas para el Yagojod. Claro. Que vos te vas escapando y viene el Yagojod atrás con las orugas, los taladros locos de las manos, haciéndote así, queriendo comerte. Y vos le tenés que disparar. Tipo, waka, waka, waka. Y sí. Y explota todo. Cuando quedan medio así estúpido, Eva decide pegar el volantazo así, se mandan para un costado y Eva te dice, mira, allá está el puente que originalmente había pensado para utilizar como vía de escape, pero le metí un montón de explosivos, así que si el Yao Hot nos sigue, volamos ese puente a la mierda y el Yao Hot se va al choto y está todo bien porque cumplimos nuestra misión, claro, cumplimos digo, tu misión cae, también. Tiene sentido algo que se cae de una altura se rompe. Claro, sí. Igual cabe destacar que ese era el plan hace rato y no es que es mágico el que no, el puente no, con no, bomba, no, sino que lo del puente sí, pero como ruta de escape y no en sí para romper el no, trabajo. Pero había está bien, pero había dicho que le iba a poner bombas, sí, sí, y todo, sí, sí. Y que, o sea, tiene lógica todo. Obvio, sí, nada, sí, sí. No hay huecos, es increíble. Siguiendo con eso, El Jago Hot, por supuesto, frena después de haber utilizado los cohetes y toda la pelota. Claro, porque usa los cohetes para seguirte y ahí cuando Eva colea, el Jago Hot tiene que frenar de golpe y lo hace tanto como puede, pero tarda un cacho, entonces vos vas escapando hacia el puente. Exactamente. Cruzás el puente y Eva te agarra y se pone de spotter tuyo y mientras estás mirando con binoculares, vos te equipás el rifle de francotirador y le apuntás a los dos explosivos. Uh-huh. Le disparas, por supuesto, le disparas al primero y te quedas esperando en el segundo hasta que Eva te dé la orden de dispararle. Cuando te dice ¡no!, le pegas el tiro, vuela el puente a la mierda, el Jago Hot medio como que se parte en dos y vos decís listo, ya está. En realidad no lo ves partirse en dos. No lo ves partirse en dos. Como que la cola queda colgando de un cacho de puente. Una volvés porque no me acuerdo. ¿Está scripteada esa parte para que vos le des al primero, para que no aparezca el Jago Hot en el medio, para que le des al primero y estés apuntando al segundo? No. Es tiempo, no, es por tiempo. Okay. Sí. Yo pues al toque nada, lo enganchás al toque. Y en el segundo hay una parte que está colgando porque rompiste el primero, que es para que te cueste un toque más el timing. Pero no sé si no le puedes cortar esa parte para que caiga. Depende de cómo le disparas. Si disparas primero al de atrás y después al de adelante, no pasa nada. O sea, es más fácil. Claro. De hecho, es lo que hago yo siempre, le pego al de atrás. Igual es lo mismo, es una buena. Sí, es lo mismo. Igual, pero queda muy lindo estéticamente. Un dato súper importante para mí es que después de dos juegos en los que apuntar con el sniper era una patada en la pija, Big Boss es un capo y sabe apuntar con el control porque sniper. Porque Big Boss es un capo. Es tipo. Eso es como. Es una de esas cosas que te dicen. En el 1 eras Solid Snake, el soldado legendario. En el 2 eras un pelotudo. En este sos la posta. Y es como. Sabés apuntar con un cuchillo sniper. Sí. Y está muy bueno eso. Bueno, bien. Después además de eso, saber nadar bien. Obviamente. Explosión en el puente, vuela toda la mierda y de repente sale volando a la parte del frente del Jago Hot y cae en una especie de plataforma cuadrada que está perfectamente diseñada para hacer una boss battle. Después que ya estaba festejando a punto de recontragarcharte a Eva en la moto. Arriba de la moto. Gané, te meto la víbora. Claro. Y entonces aparece el Jago Hot y dice: Snake is not over yet. Y agarra, te montás arriba de la moto, pelás el lanzacohetes. Y se escucha ese. Y se pone en blanco y empieza la. Y empieza la segunda. Nueva boss battle. La nueva boss battle contra el Jago Hot, que tiene dos, entre comillas, stages. Sí. Tenés el primero, que es vos arriba de la moto junto con Eva, intentando bajar el Jago Hot. Le pegás a la oruga para que no pueda girar. Uh-huh. Y la moto va alrededor y le puedes pegar por atrás. Así es. Y que tiene como un punto débil. Que quedó roto de la explosión. Sí. Haces eso un par de veces hasta que el golpe está medio hecho pija y más cinemática. No me acuerdo por qué te bajas de la moto. Sí, le dice tipo andate a la mierda. Sí, no. Tipo, no, ella te dice yo lo distraigo. No. Antes de eso. Se abre el Jago Hot. Que está medio explotado ya. Snake todavía estaba arriba de la moto. Sí. Se abre el Jago Hot, sale Volgin, le mete los brazos adentro, así. Sí. Y se le meten los tentáculos. Se hace uno con el Jago Hot. Sincronización 100%, sí, Evangelion. Y entonces Snake se baja de la moto y le dice: vos dale vuelta alrededor que yo lo cago a tiro. ¿No fue al revés que ella le dijo yo lo distraigo, vos dale? Me parece que sí. Don't do it, Eva. Sí, es mucho más Snake. Y la mía dice, sí, tipo, estamos en esta juntos, no sea pelotudo. Vamos a hacerla bien. Entonces Eva le da vueltas alrededor, vos le disparás a las orugas de vuelta, cuando se queda trabado, pelás el sniper o cuando Eva lo distrae y le pegás tiros a Volgin hasta que lo matás y se muere electrocutado con un rayo, porque ironía. Claro. Y está lloviendo y no aparecía el zorro, me fijé. No aparece. Pero bueno. En este caso no explota porque no era un cobra. No explotaba. Lo que pasa es que queda todo electrocutado así, se prende fuego. Explotaba todo lo demás menos él, tío. Se prende fuego porque he's on fire. Y se prende fuego. Y muere. Y se prende fuego. Y explota fuego. Y muere. Bueno, después de eso tenemos la segunda parte del escape, que es más shooter on rails. Que también gente, es increíble, es larguísimo. Más motos. Chaboncitos en los aeroplanos unipersonales, persiguiéndote por el bosque, cohetes. Algo sobre Alan Wake. Alan Wake es un juego de mierda, la cosa es así. En el Alan Wake, cuando obtenés tu arma después de la cueva y toda la bola y tenés que matar al dragón, tenés que volver hasta el principio del juego, básicamente, y lo haces en la cosa más interrumpida, molesta y estúpida de la tierra. Y en este lo haces en un power trip a pleno, pasándola súper increíble, destruyendo todo con tu compañera de aventuras y siendo un juego mucho más satisfactorio en todo sentido y más copado para con la historia del héroe. Y todo, y nada, el Alan Wake es una mierda y este juego sabe hacer backtracking bien y te lleva por lugares nuevos hacia el lugar a donde tienes que ir, que en realidad no es hacia el principio del juego, pero bueno, pero es como estás alejándote del lugar en el que estabas a una velocidad ridícula y sintiéndote de alguna forma muy superior a los demás, digamos, después de haber superado todo el conchudo juego hasta ese momento. Entonces es como una experiencia muy distinta y muy copada. Pero es bueno. Como que sabes que va a terminar todo en una gran explosión. O sea, no, es que lo que decía, claro, Michael Bay. Es que lo que decía es que, o sea, tenés en un juego que vas poco a poco por todo el lugar y que tenés que ir de mapa a mapa, acá es como que pasas como, no sé, 10 mapas, yo no me acuerdo cuánto era. Sí, son 4 o 5, pero... Bueno, pero... Son secciones largas. 4 o 5 mapas muy grandes, al toque, en la moto, a las chapas, y es como que te das cuenta que recorriste una distancia casi equivalente a la que hiciste, ¿me entiendes? Es como... Está acelerando zarpado el juego, está como yendo todo lo que hice, chabón. Claro. Y te enfrentás a muchos más chabones que los que te enfrentaste en la mayoría del juego en un toque. Así y es como... Después de todo ese power tripping zarpado del Shooter on Rails y la segunda parte, tenemos una nueva cinemática donde nos estamos escapando y qué sé yo, ya están festejando por anticipado y de repente hay combustible que pierde del tanque de combustible porque le pegaron 4 o 5 tiros y es tipo, no boludo, ¿qué vamos a hacer? Miran para adelante y tienen un fucking árbol en el medio y es tipo, se comen el árbol, salen volando a la mierda, la moto explota al carajo y Eva tiene un tronco atravesado a través del medio del cuerpo. Claro. Y es tipo, ups. Vos te quebraste 5 costillas, la gamba, el brazo, te ponen 10 tiros y te regalas con una venda. Sí. La mira la atraviesa una ramita. Y es tipo, ay, no puedo caminar. Bueno, pero bueno, ahí te enseñan a que también puedes curar la Eva y es tener toda la Scormillion. Sí. Así es. Que si ustedes, no sé si lo habrán hecho, pero si ponen los rayos X, la pueden ver en pelotas y se le ven los pezones a Eva. No, y te lo voy a pedir de vuelta. Ok. Así que bueno, tener eso también para descubrir. Nunca usé mucho los rayos X. Creo que no lo usé para nada. O sea, para la vimos con los rayos X y se ve tipo que el modelo de ella en bolas existe, pero ves los huesos. Ves los huesos, pero si ves la parte de la, entre comillas, piel, que es esa cosa naranja, naranja no, medio verdosa, ves las tetas y están los pezones en las encinas. Bueno, sí, pero bueno, eso lo podés ver cuando tiene el corpiño, cuando la ves en bikini antes. Sí, obvio, ya sé. Sí, pero bueno, modelo lo en tiene. Fin, la cuestión es que la podés curar, la podés alimentar, porque la estamina le baja como si fuera, no sé, tipo, hace 3 pasos y tiene media estamina y es tipo la concha tuya. ¿Querés comerte esta serpiente? Creo que en un momento que no sabíamos cómo darle comer, te digo, bueno, ya fue, me paro, digo, ¿cómo? How to feed. Claro. How to feed Eva. Era Metal Gear Solid 3, Feeding Eva. Claro. Buscad. Salían un montón de hits, tipo. Obviamente. No, es que puse F y era Feeding Eva. Claro. Un toque. Y no, y bueno, y le dimos de comer todas las cosas feas para ver qué decía. This tastes like crap. Claro. Y le damos las rayos y la mira como This is horrible. Bueno, le das a Eva el Single Action Army y vos tenés por supuesto todo tu equipamiento así repijudo, tenés que atravesar varias secciones de bosque. En la primera te están persiguiendo los chabones. ¿Le das a Eva el Single Action sí, Army? Sí, Eva tiene el Single Action Army. Okay. Dato de color que no dijimos antes, si lo usás, rebotan las balas. Sí, si lo usás, rebotan. Porque revólver hacerlo. Porque revólver hacerlo, exactamente. Bueno, tenés que escaparte por 3 áreas extra que te separan, digamos, de lo que sería el entre comillas. Una paja importante. Final del juego. Sí, porque básicamente es una escort mission donde básicamente tenés que acompañar a Eva para que no se muera. Aparte, están todos en caution en ese momento. Sí. En la primera área, en la segunda no. Bueno, no sé, nos encontraron varias veces y fue como, bueno, ya fue, y matamos a todos y a la mierda. Pero venían infinitos chabones, sí. Oh, la puta. O sea, aparte madre. De la diferencia de la anterior, que era el 2, que era arrastrándola, acá la tenés que llamar a la mina. Y a veces no se movía. O se movía si tarde lejos, y la si veían estás a muy lejos, ella. No te ve. Y entonces te empieza a decir, Snake, where are you? Snake, where did you go? Y curiosamente... La primera, una mecánica como el Ico, y esta es como una mecánica de Shadow of the Colossus. ¿Por qué? ¡Agro! Está muy claro, bien, porque claro. Es una yegua. No. Bueno, después de eso, terminás de pasar por todas estas áreas re locas y re mágicas. Y la mina. Llegas hasta el lago donde la mina te dijo que había escondido un vehículo wig. Para escaparte, que es un wig. Una peluca. Que es una peluca voladora. No, en realidad es un water y Gol, como lo definimos antes. Sí, no nos acordamos la sigla, pero es un coso que con un efecto re loco aerodinámico mágico puede despegar del agua en muy poco tramo de vuelo, digamos. Exactamente. La cuestión es que vos llegas ahí y es como que la mina te dice, bueno, vamos, ya está, tipo, lo logramos, y es tipo, no terminé mi misión, y te dice, claro, tenés que ir a enfrentar a The Boss, y es como... Ta, ta, ta. Y entonces la mina te dice, bueno, yo voy a preparar el avión, claro, anda a hacer lo que tenés que hacer y nos vemos después. La mina te había dicho, preferiría que no lo hagas, pero bueno, sé que lo tenés que hacer, y tipo, volvé, y te da un besito y se va el avión. Amam. Y te das media vuelta, aparece. Das tipo dos pasos y de golpe estás en un lugar re mágico, nada que ver de donde estabas. Campo que, de flores blancas místico. Que es como el lugar más poético de la Tierra para enfrentar a tu mentor. Lo que quiero buscar son Liliums. Bueno. En realidad es una, que son las que puse en Facebook. Sí, lo sé. En realidad es una versión obviamente modelada para que quede estéticamente es la flor correcta, de vos. Sí. Para que quede estéticamente correcta con el juego y el escenario. Pero básicamente son Liliums. Blancos, sí. Obviamente. ¿Qué se conocen así como Liliums? Son variantes de Lilios. Lilas. Lilios, son Lilios, no sé. No sé, lo que sea. Lilas. Sí, básicamente. Ah, son okay. Variantes. Asumo supongo. Que el nombre traducido es Lilas. Son flores, perfecto. Entonces, hay flores blancas y The Boss con su traje particularmente blancoide, que es medio plateado, pero... Sí, es plateadoide. Como, sí. Y te cuenta cosas y te dice, yo me fui al espacio y volví... Y está no, todo yo, bien. Yo fui al espacio, vi el mundo y el mundo era uno solo. Y es como, sí. ¿Por qué todo el mundo se pelea por el mundo si todos vivimos en el mismo lugar? Bueno, y eso es re loco porque hace un tiempo yo había visto, creo que te conté, un documental cortito, a él le conté, que habla de un síntoma que hay de los astronautas, sí. De que cuando van al espacio todos flashean, tipo, super hipismo pleno. Sí, flashean. Y es como re loco. Algo que me jodió, que yo no me acordaba para nada de esta parte de la historia de vos, y que cuando cuenta eso fue como, qué lástima que no desarrollaron más lo de Fury, porque hubiera sido un contraste interesante. Sí, tipo, sí, la locura espacial del chabón. Claro, o sea, flashearon para lados súper diametralmente opuestos, y podrían haber explicado más sobre por qué eran compañeros o lo que sea, pero bueno, no importa. Cuestión que... La Space Dementia. La mina, como ya había... Como había sido sometida a las nucleares. Las mismas pruebas nucleares que vos. Es como que la mina la agarraron de piloto de prueba para una misión secreta al espacio en la carrera espacial. Sí. Antes de mandar oficialmente a los primeros hombres al espacio, la mandaron a ella para probar qué onda. Claro, porque era una versión que no estaba bien escudada contra los rayos cósmicos. Y fue como, bueno, necesitamos a alguien que, tipo... Ya se vaya ya a morir pija, igual. Este tipo. Chapija. Claro. Y bueno, y ahí tipo te cuenta eso. Te cuenta, tipo, se abre así el traje porque aguanten las tetas. Y ves que tiene una cicatriz re loca. Y no, te cuenta eso. Que había parido en el campo de batalla en la Guerra Mundial. Y que no sabe dónde está. Secuestraron al hijo y se lo quedaron los philosophers. Tipo. Y todo así. Y es como que... Toda la tragedia y todo lo de todo eso lo justifica diciendo que ella hizo, dio y absolutamente cumplió con todo lo que su país le pidió. Claro. Que era Estados Unidos. Le dijo, al final somos herramientas y todo. Es donde... el principio. A soldier is a political tool y los tiempos dictaminan quién es el bueno y quién es el malo y para cada facción. Donde nace el dicho que dice ella que es lealtad a la misión o lealtad al fin. Entonces ella lo que le dice a Snake es, vos qué vas a hacer, vas a ser leal a tu misión o vas a ser leal a mí, que es digamos tu fin, tu objetivo. Y después lo que le dice también es que los soldados no se pueden dar el lujo de comprometerse personalmente con por ejemplo mentores, etcétera, porque el aliado de hoy puede ser el enemigo del mañana. Qué bastante lo que cuenta también de cuando tuvo que matar a The Zorro. Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Hace mucha referencia a eso. Y entonces, bueno, una vez que termina de darte todo ese discurso y qué sé yo, y de básicamente decirte, vamos a pelear porque es lo que hay que hacer, sí. La mina agarra, utiliza una radio, llama una especie de base airstrike, o lo que sea, sí, un ataque y dice, aéreo. Sí, tenemos 10 minutos, creo que eran, o 5. Sí, 10. 10 minutos, que de hecho los primeros 8 minutos no aparece el contador, luego el contador aparece en los últimos 2 minutos, aparece a la derecha y empieza a contar. Y los primeros 7 minutos no pasa nada y en los últimos 3 minutos la canción de Snake Eater. Sí, papá. Bueno, la cuestión es que empezás a pelear con ella y tenés que básicamente combatir en CQC y cagarle a trompadas y tirarle tiros. O escopetazos. O escopetazos en la cara. Escopetazos en la cara. Sí. Como seguramente hicieron ustedes. No, también usé el sniper, usé un montón de cosas. Bueno. También la perseguí, la cagué a tiros, como... Where did you go? Pero está... A ver... acá es donde vos vas a negarlo zarpado, pero no me importa. Para mí esta es mejor que The End. Porque tiene cosas que tiene The End y cosas que no. Y tiene... o sea, a nivel lo que significa, obviamente, es más importante para la historia. Y a nivel lo que es como que es una versión mejor de vos, en teoría. Vos la ves y su traje hasta tiene la misma rodilla en el mismo lugar, tiene el mismo equipamiento que vos y todo. La única diferencia es que vos tenés su bandana porque sos como el siguiente en la línea, ¿no? Y tiene las mismas habilidades que vos. Viene, te caga trompadas y te hace mierda la mina. Y... En eso es superior a vos, pero vos por ahí tenés, adquiriste otras habilidades durante el juego que puedes usar en contra de ella. Y está re zarpado que te desarma las armas, y que te lo mostró mil veces en las cinemáticas, pero te agarra y te caga trompada y te saca el arma y la desarma. Y tenés el arma en un lado y después los cargadores por otro lado. Y tenés que volver a agarrarlo si querés. Y es como... Es muy inventivo, muy zarpado, el camuflaje es muy importante, es un área... Como decíamos, es tipo un campo de flores con unos árboles y todo. Es como que hay donde esconderte en todos los lados. En medio jardín del Edén hay una serpiente en el, hay en tres el árbol. Hecho, sí. Bueno, pero hay una que está notoriamente muy notoriamente ahí puesta, sí. ¿Ahí está la invisible o no? No, hay tres serpientes ahí en ese lugar. Tenés tres serpientes blancas, en realidad cuatro. La que está colgando en el árbol y tenés tres serpientes blancas que son Liquid, Solid y Solidus. En tu cara. Y... Que si las agarras, por supuesto, las puedes. ¿Le puedes poner nombre? No, no, no. Nombre, no, Liquid, Solid y Solidus. Aparecen tipo Solid S, Liquid S y Solidus S en el inventario. ¿Y la que estaba en el árbol qué dice? La que estaba en el árbol es una pitón común. Víbora, dice. Claro. Snake. pero bueno, nada. Cuestión que pelea resarpada. A mí me parece que es mejor que The End. O sea, lo que decíamos con Matty es The End es la única pelea. Es una pelea única. Si la reproducís en cualquier juego es tipo es The End otra vez. El tema es que no podés copiar la OFA de The End. Es así de simple. Cualquiera que lo haga va a ser sí The End, lo que dice Nico. Es sí, como The End. Bueno, es una muy buena pelea. Tiene es única. Dos, tres maneras. Es la única pelea. No, estoy hablando, igual estoy hablando de los Metal Gear nada más. Sí. Ya queda establecido que no podés copiar la pelea con Dient. Eso no se va a hacer. Claro, no. Y el que lo hace, lo hace mal. Ya está. Sí. Lo podés matar de dos, tres maneras diferentes. Yo no cuento la inicial de cuando está en la silla de ruedas. Porque eso para mí es... Me parece más legítima que la de la semana, pero bueno. Sí, pero ahí ya estás en pelea. Lo otro corresponde a un diseño integral del juego completo. Sí, bueno, sí. Por eso evitás la pelea, pero sí. No es para sacarle nada. Es para decir, para mí eso forma parte de diseño integral del juego. Está bien. Y me parece una excelente pelea la de Dient. Me parece mejor la de vos por básicamente lo que dice Nico, sacando la parte emocional, porque para mí la de Dient tiene una parte emocional también. Sí, obvio, muy zarpada. Porque te dicen, chabón, esta es la última pelea del chabón y encima se te muere. Sí, decía, sí. Si vos lo grabas y no vas a jugar, se te muere el chabón y no pudiste darle la última pelea. Vas a ver el diálogo que tiene después. Cuando termine el 4 lo hago. Entonces ellos ya le cargan, no es algo personal como con D-Boss, pero igualmente tiene su carga emocional, que de hecho lo que hablábamos de que veníamos hablando del 2, que ya los bosses no son tan profundos, este le metió un poquitito más de profundidad. Este y para mí es el segundo juego, o sea, después del Metal Gear Solid, este para mí es el juego que tiene los mejores bosses, sacando The Pain y The Fear, sí, y The Fury. Sí, sí. Sí, porque igual The Fury, bueno, está bien, pero lo sigo bancando. Por más que te dicen como personaje y bla, pero como boss fight está mal. Sí, obvio. Es que es una carcasa. Le ponen como un trasfondo al chabón que ya te llega un poquito más que el resto. Además, el hecho de que el chabón te lo presenten como el padre del sniping moderno es tipo, bueno, boludo. Sí, sí, sí. ¿Qué venía a decir? Ah, bueno, pero el tema de D-Boss, que obviamente emocionalmente es mucho más personal. Obvio. Sí, pero eso no te lo discuto. Es el tema de lo que hablábamos con Nico. Es una pelea entre iguales. Y no solo es una pelea entre iguales, sino que The Boss está por encima. Claro. Y ahí te está diciendo, ok, dale. Sí, el alumno tiene que superar al maestro. Claro, acá es tipo, ok, vení como un igual, a ver qué aprendiste hasta acá. Claro. Jugate hace 20 horas, a ver qué mierda aprendiste. Es más, acá. O sea, te desarma todas las armas excepto la pistola, por ejemplo. Claro. O sea, te deja usar eso. Pero si usas cualquier arma de alto calibre, te la hace mierda. Y está toda la movida de que. ella se esconde igual que vos. O sea, vos cuando le pegás, ella se esconde. Y cuando ella te pega, después va y se esconde. Como para que vos puedas esconder. O sea, te deja ir. Y como que es un duelo en posiciones iguales, ¿no? Y de nada, hecho, es no como... Eso, ¿eh? Es muy bueno, zarpado. Probé yo. Seguió probando él, yo me fui a cocinar. Ponen como las 11 de la noche. Sí. No parábamos. Sí. Ya tipo, bueno, ya ese sé día cómo jugamos como 8 horas seguidas. Sí, cualquiera. Eso, rusheamos zarpados. Es que pasamos de la montaña hasta el final, me parece, el juego. Sí. Pero sí, igual nada, tipo, te decía, esa pelea es increíble directamente. Llega un momento en el que lo desculás y lo ganás. Bueno, ya conozco cómo es la bofa y me voy a cocinar porque tenemos que comer. Claro. Es así. Y cuando dijo, che, ya la estoy por matar. Claro, la pausé y fue como, bueno, ya sé matarla. Es como matarla. Digo, después lo seguimos. Seguimos, apagué un poquito y sí, terminamos. Y nada, lo terminás y es como zarpado. Y ahí es el momento donde Snake está apuntando para abajo y tenés que apretar el botón. Y en la versión vieja no pasaba nada y en las nuevas se dispara solo si no lo apretás. Sí. Sí, igual solo quiero que sepan que no quise hacerlo ni como obligó. Yo te dije tenés que hacerlo y vos lo hiciste. No podías no haberlo hecho y si hubiera hecho solo y hubiera sido re poco impactante para tu vida. Obviamente. En comparación. Sí. Ahora sueño con eso, tengo culpa. Claro. Vivo con culpa. De hecho, el cambio lo hicieron de la versión original, claro, al subsystem de PlayStation 2. En la versión subsystem de PlayStation 2 ya se dispara automático. O sea, se dispara automático, no. Tarda, creo que son 15 segundos o 20 segundos en disparar. Entonces, si vos no disparás hasta ese momento, el juego dispara por vos. En la versión original de Metal Gear Solid 3, yo recuerdo realmente que fue mucho tiempo que lo dejé sin disparar y no disparó. Algo así como 3, 4, 5 minutos fueron que no disparó. Entonces yo me pregunto, ¿simplemente es una cosa que le redujeron el tiempo y pasaron ponerle de media hora a 20 segundos? ¿O realmente si lo dejás ahí un día entero? Porque yo encima, para colmo, no tengo la versión original porque como un pelotudo la vendí. Si no lo hubiera probado en esa versión. Sí. Hay que llegar ahí, dejar la Play encendida todo el día, hasta el fin de los tiempos. O googlear. Hay que hacer o googlear. Yo diría encender una Play y dejarla prendida toda la vida. Bueno, la paga Mati. Perfecto. El chabón ese que levantó un servidor con Quake 3 y lo dejó como por 5 años, un día fue y dijo, ah, mira qué loco. Ahí, sigue andando. Sí, de hecho, un tema de inteligencia artificial. Después lo hablamos. Ah, de repente que eran indestructibles. No se atacaban. Ah, ¿cómo? Después se hablará en otro programa. La paz. Años, chicos. Eso se hablará en otro programa. Llegaron a la paz. No llegué. Habría que entrar en EOGAF y ver esas cosas. Si eres un mito o no. Pero bueno. Bien, okay, sí. Volvamos a lo bueno. Vos, bla, bla, bla, bla. La gatillo matás fácil. Y tipo el campo de flores se va a la rojo, chota y Snake agarra tipo, un pétalo, es así, sí, super simbología, posición Japón, fetal y llorar haiku y todo eso. Try not to cry, crawl. Antes de seguir ahora que lo tengo en la cabeza, antes de toda la discusión que tuvimos de la mejor boss fight, más allá de cuál es la mejor boss fight, un mismo juego te hace pelear sobre cuál es la mejor boss fight dentro del mismo juego. Por supuesto, sí. ¿Entendés? No te estoy hablando de, Metal Gear o el otro que no sé cómo se llama, que no me acuerdo cómo se llama. Claro. El de Sneaking. El Splinter Cell. Claro, Splinter Cell. Che, dentro de Metal Gear, dentro de la misma iteración del juego, ¿cuál es el mejor boss? ¿Cuál de los dos es el mejor boss de todos los juegos? ¿Cómo? De todos los juegos del mundo, dentro de la historia. No es dentro de toda la saga, dentro del mismo juego. Sí. Y logra eso mismo. Sí. Ridiculous. O sea, más allá de enojarse, tener razón, que tenemos razón nosotros dos y vos no. Sí. Vos junto con Marcio Rosa. Eso, lo que está un diciendo. Saludo a Marcio Rosa, que lo conocí el no otro día. No tiene razón el resto del internet tampoco, no me importa una mierda. Lo que está diciendo vos es que justamente yo tengo razón y ustedes están equivocados. Por supuesto. Claramente, que boludo, que nosotros tenemos razón. Totalmente que ustedes están equivocados, obvio, por supuesto. Obvio que tengo razón yo. Sí, bien. Totalmente equivocados. Pero entonces. Nada, te hace eso. Sí. Tipo, toma un juego, peleate por lo que pasa antes de que todos jugaron y disfrutaron. Sí, sí. Peleate por eso. Bueno, la cuestión es que pasa eso. y todos somos tristes y después y te vas al avión y te subís y tipo vamos a la mierda. Y decís, bueno, al menos me vas a hacer un pete, loca, porque esto ya es un garrón. Sí, y ahí tipo arranca el avión y aparece la nave espacial de Ocelot y dice it's not over yet y se tira así para adentro como un enfermo. No, pero antes empieza a romper todo. Sí, te tira tiritos. No, es que te dispara a uno de los jets estos que son parecidos a los que tenía el Jago Hot para que disminuya la velocidad del avión y alcanzarlo con una de estas plataformas Johnny Questicas de volar en una toma muy parecida al intro de Johnny Quest. Solo faltaba que le tire con lanzas. Claro, y tipo, y rebote las lanzas y salga. Y salga, ¿cómo se llamaba? O'Bannon era. Sí. ¿No? Y le tire con la ametralladora alemana esa. Pero bueno, no importa. La cuestión es que se sube y hay super tomas de pelea, super motion capture zarpado super de nuevo. CQC. Sí. Y el chabón te dice ahí por I've eso, learned a few tricks y te hace unas vueltas re locas. Y ahí está el tema de que le da la arma a Olga porque Olga de vos. No, Eva te tira el revólver. Y Eva te dice, hey. Y ahí las hacen. Y el otro se apuntan y entonces dice, dos. Ok, bueno, vamos a hacer una cosa. Agarra, dame el arma. Le da el arma, mete una bala en uno, hace sana, san, san, sana, fan, fan, fan, fan, fan. Empieza a revolverla por todos lados y las apoya en el piso. Entonces dice: Elegí una y nos tiramos. Está entonces, muy buena esa porque te dice: básicamente te mete una bala en dos armas, uh-huh. Las mezcla, te dice: elige una y cuando vas a elegir una, están como los dos ítems flotando. Sí, exactamente. Para que como que levantes un arma. Igual en el interín pierde un arma que se va por el. Sí, por el la mierda. Y por eso solo hay dos, aclaro, porque sí. Tenía dos revólveres todavía. Pero bueno. Cuestión que agarras una y... Acá también hay dos posibles outcomes. Sí. Tres, no sé cuáles son... No sé si ¿cuál es el tercero? Mismo son random, Tenés tres opciones. La primera es... vos agarrás la pistola con la bala. Disparás y es una bala de fuego. Sí. La segunda, no disparás. ¿Por qué? Porque hay que disparar. Vos tenés que hacer... Tenés que apretar el gatillo para disparar. Si no disparás, si no apretás el gatillo... o tenés sea la bala. Cual sea que tenga. No. Si no tenés la bala y no apretás el gatillo y el chabón hace tac, tac, tac, tac, vacía todo su cargador y no tiene la bala, arranca una cinemática y te dice: no disparaste. ¿Por qué no disparaste? Y el chabón le dice: todavía te faltan aprender algunas cosas. Y le da el arma. Está muy bien. Si vos disparás y tiene la bala de fuego, seguramente es la que les tocó a ustedes. Sí. Y después está la otra, que es tipo: o se lo está disparando y tiene la bala, es una bala de verdad. Y cuando el chabón dispara, dispara al costado, a propósito, y le pega el asiento. Qué grosso. Bueno, la cuestión es que nosotros disparamos y no pasó nada, era it's a blank, así. Y sí, se caga de risa, te hace así en el hombro y, claro, y te hace el saludito y se tira al agua y se tendría que haber hecho concha contra el agua en ese momento. Le devuelve la pistola, sí, se la pone así, se guarda todas las pistolas y es tipo, you're pretty good, y se tira. Y es como... Yeah, y de golpe es tipo, ah, Snake, hay una montaña. Tipo, sí. Es como. Y está tipo, así, tipo, todas las sirenas del mundo sonando. Están así, tipo, levantando la palanca a pleno, un gesto muy fálico. Y se eleva el avión. Se eleva el chocolate. Al igual. Claro. Y bueno, y se eleva. Y vienen los MIGs y te empiezan a querer tirotear. Hasta que de repente llama directamente Khrushchev y dice: chicos, no, saben que no. Claro. Así que vuelvan a casa. Tipo, eso ya que están ahí ya, con mi autorización. Sí, ya terminó el juego, ya está. Y es, los modelos de los aviones, todos muy zarpados, sí, también. Están muy bien hechos. Y bueno, se van, resolviste el incidente internacional, sos un héroe, sos un capo de la vida y... Cabaña. A coger que se termina el mundo. Claro, entonces, momento super James Bond, está Snake con Eva, así, tipo... Snake pleno. Con su Snake y Eva... Claro, y Snake se le tira encima a Eva para variar un poco, uh-huh. y salió garche. Claro, y bueno, al otro día Snake se levanta así todo acabado. Ya, y no está Eva. Se está yendo toda la mierda esto. Y no está Eva y es como, uy, qué bajón. Claro, ya el chabón mira con cara bueno, de, uy, qué bajón. El mañanero ya va a ser más complicado, dice. Pero... ¿Quién va a hacer el desayuno ahora? ¿Estará en la cocina? Se pregunta. Claro. Y bueno, la cuestión es que encuentra... empieza un voiceover que está todo editado muy bien. Sí, muy claro, igual encuentra todo. El casetito. Claro. Pero mientras ya empezó el voiceover, ves que es un mensaje que le dejó de alguna forma. y ves que Snake encuentra una cinta de una cinta magnética así de grabador de cinta abierta viejo, sí, y lo pone, y ahí ves como todo el Eva sacándole la Philosopher's Legacy, sí, llevándose todo, dejándole un besito chumbo en la fotito que le sacó con el botonito, y dejándole un par el coso ese de la grabación. Y se va y le dice... Antes de irse, primero lo apunta con un chumbo, sí, le dice mi misión era matarte, sí, después de recuperar la Philosopher's Legacy, claro, pero no pudo hacerlo. O sea, le dice, yo laburo para China, le dice. Uh-huh. Y ahí es como, te cae la ficha, es como, claro, la Philosopher's Legacy era de Rusia, de Estados Unidos, de China, y no había nadie de China. Y es tipo, es la tipa. Perfecto. Como tipo, 20 horas después. Claro, pero es zarpado. Es re zarpado eso. La verdad, el argumento en sí es... digno de una super película de espías, tipo. Mal. No vi una peli de espías que tenga tantos twists copados como esta. Capaz Misión Imposible 1, pero ni siquiera tanto. Debatible, pero. Ni siquiera tanto, es la más cercana. Ahí. Está bastante ahí, digamos. Diría que es la más cercana. La 4 tiene algunas cosas así, no importa. La cuestión es que te dice: a mí me mandaron los chinos. Nada, tenía que agarrar la Philosopher's Legacy, matarte e irme. Yo fui entrenado por los Philosophers. Una de las escuelas de encantos que tienen, claro, los Philosophers Japón, por el mundo. Y decía que DeVos la entrenó también. Uh-huh. Que tipo, ella fue entrenada por DeVos. No, en realidad lo que dice es que DeVos actuó como entrenadora en alguna de las facilities que están repartidas por el mundo. No dice que ella fue entrenada por DeVos. Okay, dice que sí. Ella, que DeVos se dio cuenta al toque que la mina no era la que estaba teóricamente, claro, diciendo la que sí, o sea, le sacó la ficha al segundo la mina. Sí, es cierto. Bueno, la cuestión es que... nada, y le cuenta que... ahí, tipo, toda esa edición de cómo le deja el mensaje y Snake se fuma un habano y, tipo, está mirando todo. Claro, en el baño. Toda la situación de la mañana de Snake, de tipo, post-coger. La mañana bajón. Claro, la mañana post-coger se fue la minita. Toda la secuencia esa te explica cómo la minita te cagó. Y después te empieza a hablar de cómo. De lo que pasó con DeVos. Entonces. Ahí cambia la escena y está Snake yendo vestido así todo de milico. Todo de super milico. Con la gorrita y la pinta así de Super Legendary Hero, yendo en la Casa Blanca a saludar al presidente y todo. Y uh-huh. Te dice, Snake, de vos no, nunca renunció a su país. Nunca traicionó a los Estados Unidos. Claro, esto fue todo un gran quilombo que habían orquestado para obtener la Philosopher's Legacy. Uh-huh. Y desarmar este tema. Todo fue un gran engaño y la mina fue fiel hasta el final. Y aún sabiendo que su propia misión, el objetivo final de su misión era morir. Claro, morir decía. Por tu mano. O porque sea. Fue el tema de, che, la bomba, ok, fuimos nosotros, la pusieron a ella como ficha, de claro. Culparla por lo de la bomba, por haber traicionado a su país, bla, bla, bla, bla, y mandarlo a él, a matarla a ella. Y ella es tipo, ok, claro. Dale. Sí, tipo, esa es mi misión. Y ahí es cuando te das cuenta de decir, yo durante todo el juego era, la mina siempre tenía oportunidad de matarte y no lo hacía. Sí, obvio. Entonces vos decís, pero también parecía que te estaba largando a los perros, ¿no? Claro, entonces no podía decir, no lo maten nunca y abrazarte porque se daban cuenta, pero tampoco te iba a matar. Y siempre estás en esa duda de, pero ¿por qué me salva? Y vos decís, claro, me salva por todo el trasfondo de la historia que tenés y por respeto a otro soldado. Es decir, no vas a morir así. Uh-huh. No vas a morir atado con un tiro en la cabeza. Sí. Vas a morir como un soldado en el campo de batalla. Entonces, bueno, está bien. Y cuando termina todo es... Y Eva te cuenta todo eso en la cinta de llorar. Claro. Digo, todo el cuerpo adentro se te destroza. Try not to cry, cry a lot. Pero se te destroza todo el cuerpo. Y zarpado. Aparte, tipo, lo pensás y claro, la misión es zarpado de éxito. Desarmaron todo el avance nuclear que tenía Rusia y además le sacaron toda la plata. Y tipo... cualquiera, ¿no? Uh-huh. Se supone que Eva te cagó y se llevó toda la plata. Sí. Pero bueno, cuestión que... todavía no terminó. Te enteraste de todo eso, saludás al presidente, te pone la medallita, viene uno a darte la mano, no le das la mano a una mierda, sí. Todos son una manga de giles, sí, lo mirás a cero y decís, anda a cagar, Gil, y te vas, alguien dice lo que vas a decir. No, voy a decir otra cosa antes de decir eso, que ustedes seguramente está para Medic. No la vieron. Está Paramedic, está Sigint, está Sigint, está Major Zero. Sí. Sigint está vestido de negro. Sigint está vestido buenísimo. De negro. Y si vos, cuando el señor presidente te extiende la mano para saludar, pues... apretás R1 y mirás hacia la izquierda, en la ventana de atrás aparece Ocelot y te hace... Ah, me acuerdo que estaba eso. Y sí, después se va caminando de costado. Eso me acuerdo que existía, pero no me acordaba. No lo vimos. Pero no lo marcaron ese. No, ese no está marcado. Bueno, y después de eso sí aparece otro chabón que es el que estaba parado al lado del que no le diste la mano y le dice, che, está buena esa la de Fox, ¿eh? Me parece que nos convendría hacer esa en el ejército, claro, tener una unidad especial loca. Una unidad así que sean tipo soldados. No soldados sé. Místicos, locos, mágicos, claro. Porque es una mezcla de soldado. Soldado y agente, claro, alguna cosa loca, sí. Claro. Bueno, después de eso sí, tenemos la famosa línea temporal que se vuelve estándar a partir del Metal Gear Solid 3, donde te muestra eventos de la vida real entremezclados con los eventos de la ficción, sí, del juego, que termina con 1972, Les Enfants Terribles Project, The Sons of Big, claro, Boss Are Born. Claro. La y típica película cómica del 80 que cuando termina te dice, Juancito se hizo mecánico, claro, y vivió feliz con su mujer. Tipo, sí, está bueno, así. Fechas una tras otra, línea de tiempo. No llegamos a leer todas, pero hay una en la que dice que desaparece Eva también. La del 1968 desaparece Eva en Hanoi. Ah, que sí. El negro no termina siendo. El negro se vuelve el jefe de ARPA negro. Entra a laburar ARPA en ARPA, que después se convierte en DARPA y de golpe es el DARPA Chief. Yeah. Y es como, te vas a morir. Yeah. Claro. Another heart attack. Bueno, pasa todo eso. Pasa el coso y después. Escena post créditos. Exactamente. Claro. Un telefonito que suena, no, en realidad no suena a ningún teléfono. Trin, trin. Se escucha a Ocelot hablando con alguien diciéndole. Perdón, a todo esto, cuando termina la grabación de Eva, se autodestruye. Ah, sí, y es lo mejor. Es lo mejor. Remisión imposible. Es buenísimo. Bueno, la cuestión es que después de los after credits. Y conversación. Otra vez, perdón. Snake saluda a la tumba de Boss, sí, y tiene toda la pinta en la cara de este país es una mierda, voy a cagar los asesinos a todos. Sí, y es como, yeah, Big Boss. Bueno, ahora sí. Escena post créditos, tenemos el típico logo del juego y conversación de Ocelot hablando con teóricamente el jefe de la KGB o el jefe de los Spetsnaz o algo así, diciéndole el director de algo, diciéndole, no, sí, lo que pasa es que un quilombo bárbaro, qué sé yo, sí, estamos trabajando para resolver todo este despelote y cualquier cosa, si necesitan mi ayuda, contáctenme que está todo bien. Corta, vuelve a levantar el teléfono, empieza a discar y le dice, che, escúchame, macho, sí, soy yo. Está todo bien, Yo tengo la mitad de la Philosopher Legacy, nadie se dio cuenta de nada, yo soy Adam y son todos boludos que no se dieron cuenta, no, cuenta que estaba traicionando a medio mundo a la vez. Ah, todo esto en el avión el chabón te dice, yo soy Adam Lansky. Adamska. Te pregunta el nombre y te dice su momento, nombre. No, vos no le decís, Big Boss no le dice el nombre. El nombre de Big Boss es Jack y Big Boss le dice John. Jack es un apodo para... No, se llama Jack. Bueno, sí. Big Boss se llama Ambos Jack. Ambos nombres son medio intercambiables. John es el nombre que Big Boss le da, entre comillas, a Ocelot. Bueno. Bueno, la cuestión es que él dice, nadie se dio cuenta que yo era Adam y para cualquier cosa que necesiten, sigan contando conmigo, Mr. Director. Tara, sí. Yes, Mr. Director. Y es el director, el director de la CIA. Sí. Igual Jack puede ser un apodo para John y viceversa. Yo para mí el nombre de él es Jack porque de vos le dice Jack. Bueno, está bien. Los demás le dicen Hey. Sí, bueno, pero para mí el nombre... No importa. Cuestión que el presidente le dice te vamos a otorgar el título de Big Boss porque aguante que porque estás más Japón allá de no de sepa vos. No sepa conjugar inglés. Y no tiene sentido, yo tampoco hablo inglés, así que... Pero bueno. Y nada, y es como uno de los mejores juegos de la existencia, seguro. Sí. La rompe. Lejos, no. El punto más alto de toda la franquicia para mí. No sabría decir todavía. Igualmente, ya voy a terminar el 4 y vamos a hablar al respecto. Ayer hablamos en... Cosa nada que ver. Grabamos con los chicos de... Nueva Partida. Nueva Partida. Y yo dije que... Me atreví a decir que el primero está un poquito más arriba que el 3 por lo que significa. Pero están ahí los dos para mí. Y el 3 es una locura. Pero bueno, vamos a hablar de por qué fue tan relevante y copado. Tenemos como mecánicas nuevas, estuvimos hablando mucho del tema de camuflajes que obtenés y camuflajes que desbloqueás, sí, y todo ese tipo de cosas. ¿A qué nos referimos? Básicamente el juego no tiene el Soliton Radar System, no tenés ningún tipo de ayuda visual que te haga más fácil la navegación de los escenarios. Tenés que básicamente guiarte por... Perdón, ni... Hay un ítem que sé. Está el dos. Sonar, claro, el sonar, el sonar y el radar. Y el nunca lo usamos. AP Sensor, que lo tenías en el 2 también, ¿no? Sí, el AP Sensor. O sea, el AP Sensor. Que básicamente es, el sonar es como un sonar de... Es un ping. Como el de Aliens. Se descubren si lo usas, ¿no? Sí, si lo usas, se escucha. Claro. Y el otro era... El radar que... No me acuerdo cómo funciona el radar que pasaba. De movimiento. No, el radar es un radar de movimiento, pero que tomaba todo lo que se mueva. Claro, animales, claro, personas, etc. Sí, o sea, entonces, sí existe algo más o menos para navegar, pero realmente no lo usamos tanto. Cuando sí un swipe... El de movimiento lo usamos bastante para partes... En las que queríamos saber si había algo, pero. Sí, porque capaz que salías por algún lugar. Pero no le prestábamos atención porque había muchos falsos positivos. Sí. Claro, sí, el problema del radar es que cuando hacía un swipe te marcaba tipo todo lo que se movía, es tipo pero no una está cosa blanca. No así. Está el mapa como estaba en el otro. No, por supuesto. Sí. Y digamos, la fortaleza del camuflaje está en que vos tenés un porcentaje o un índice de camuflaje y es lo que te permite estar más o menos oculto dentro del mismo escenario. Lo cual no solamente que te permite navegar el escenario con mayor facilidad, sino que además te permite salir de apuro, de por ejemplo quedar muy expuesto frente a un enemigo, poder pegar una vuelta rápida, cambiarte el camuflaje, tirarte al piso entre medio de los pastos y saber que el chabón va a tener muchísimos problemas en intentar encontrarte. Sí, sí, tal cual. La verdad que aunque era medio tedioso todo el tema del menú, es una cosa re innovadora en ese momento y se notaba como había una diferencia importante en cómo funcionaba, cómo reaccionaba la inteligencia artificial, si te veía o no con ese porcentaje. Y después ¿no? tenías el factor videojuego, que dependiendo de qué camuflaje tenías equipado en ciertos momentos, o dependiendo el tipo de camuflaje que tenías, tenía distintos efectos con respecto a algunas cosas. Como conté antes, el camuflaje de Pain no te atacan las abejas. El camuflaje de Zorro no escuchan pisadas los enemigos que están alrededor tuyo. Ah, ese no sabíamos qué hacía porque nos lo dio. No lo matás. Sí, pero... el camuflaje de Fury te hace invulnerable al fuego. Ese tampoco sabíamos. El camuflaje de The End te vuelve fotosintético, o sea que si vos te exponés al sol te cura la estamina. Y además tenés un índice resarpado en el bosque. En las partes de verde tenés 100% casi siempre. Mm. Y después tenés otros camuflajes que están en la versión Subsistence, como por ejemplo el Flectarn, te vuelve infinita la cantidad de batería que puedes consumir con los ítems. Ah, no sabía que hacía eso el Flectarn. Sí. Después tenés varios otros ítems, como tenés por ejemplo uno de los que más me acuerdo también es el Gaco, que el Gaco es el que tiene las ranitas y los patitos, y ese lo que no teníamos eso, ese lo que hace es cuando vos te acercás a los Kerotan, que son las ranitas esas que están distribuidas por todo el mapa, los Kerotan empiezan a croar y entonces vos sabes de dónde viene el sonido con ese traje equipado y los podés disparar, y si vos le disparás a los 84 Kerotans que hay alrededor de todo el juego, te dan el stealth camouflage sin necesidad de pasar el juego sin alertas. Sí. En el 2 ya había eso, ¿no? En el 2 lo que tenías que hacer es juntar Doctas. Depende de la cantidad de Doctas que juntes, te vas desbloqueando la bandana, las wings para Raiden o el Stealth Camouflage. No importa. Es otra cosa. No importa. Cuestión que... en este juego, además, como él era el primer juego con así un escenario abierto, digamos... Uh-huh. Tenés muchas más opciones de subirte a árboles, podés treparte a las ramas, podías, como dice acá, te colgabas de una mano y disparabas con la otra, que se ve re cool, pero no lo usas casi nunca, básicamente. No. Podés soltarte de ahí y caerle encima a los chabones como en el anterior y esas cosas. Como que podés usar el ambiente en contra de los enemigos bastante más que en los anteriores. Uh-huh. También estaba lo que decías de que podés agarrar animales vivos y tirárselos encima, esas movidas. Utilizar la comida podrida para envenenarlos. Claro, sobre todo si les bajaste los lugares de comida, es como que están buscando comida activamente. Después acá habías dicho que estaba lo de caminar silenciosamente. Exactamente. Que nosotros no lo encontrábamos porque está en el D-pad y yo sabía que se podía caminar más lento, pero no me acordaba cómo era. Sí, es una forma de caminar muy sigilosa y de hecho si uno ve la forma de caminar que tiene Snake con este paso silencioso, se nota que el chabón está... No solamente que va de costado, sino que va un poco más agachado y vos ves, cuando el chabón va pisando, ves realmente la animación de taco punta como va apoyando muy lentamente en el piso y es muy zarpado. En algunas de las cinemáticas lo hacía eso. Y en el 4 hay unas referencias a eso también de cómo se mueve Snake, sobre todo en la parte de la selva. Sí. Pero... otro de los grandes aditamentos de este juego es todo lo que es el Survival Viewer. sí. Survival Viewer engloba no solamente la parte de alimentación, que era lo que estabas hablando antes, de sí. consumir alimento, que ya sea que caces durante tu recorrido por la selva, tanto frutas como animales, sí. Y también ítems que encuentres dentro de los lugares de reaprovisionamiento enemigos, sino tratamiento de heridas, golpes, cortaduras, quebradura de huesos, quemaduras, etcétera, sí. Venenos, resfriados, etcétera. Sí. Y digamos, todo eso está desarrollado dinámicamente, porque en ningún momento sabes a ciencia cierta qué te puede pasar. Por ejemplo, si en algún momento vos te soltás de una rama muy alta de un árbol, sí, y caes en el piso, te quebrás una gamba. Y es así. Y renguea Snake. Sí, y no podés correr. No podés, o sea, si te tirás en el piso, es como que el chabón va andando más irregularmente. No puedes apuntar bien por el dolor que te causa la pierna. Si estás lastimado, no se te regenera la vida también. Que si, o sea, si te curás, no es que mágicamente se te regenera, sino que a partir de ahí podés recuperarte. Uh-huh. Si no, estás como capeado a una cantidad de vida máxima que no. Que durante el transcurso del tiempo, muy lentamente se va a recuperar. Sí, se cura, pero el tratamiento es la forma de solucionar el problema. Sí. Y de hecho, una de las cosas que yo no sabía y me di cuenta una de las veces que lo jugué, fue que si vos, por ejemplo, te dejas una bala en el cuerpo y la herida se termina curando y te termina curando el total de la vida, tenía después la ves la radiografía y tenés la bala metida dentro. Perfecto. Muy bien. Bueno, después en la versión Subsistence salió la cámara en tercera persona, como dijimos. Esto uh-huh. fue la primera vez que pasó en la saga. La verdad que se maneja muy bien el hecho de poder cambiar entre las dos cámaras. Sí, es tan simple como apretar el R3. Sí, y es bueno porque ninguna de las dos cámaras es absoluta, entonces realmente necesitas cambiar entre las dos. O sea, te aporta más sobre el solo tener la de overhead, pero a la vez es como que no es instantáneamente mejor la tercera persona porque tenés un punto ciego atrás tuyo zarpado. Igualmente te das cuenta en ciertos momentos puntuales del juego que el juego está diseñado alrededor de una cámara de overhead. Pero poder cambiar tranquilamente hace que no tengas ningún problema. Porque hay lugares donde vos pones la overhead view y tenés el ángulo de cámara exacto para vos poder navegar de forma ideal determinada sección. Sí. No hay forma de que con una cámara tenés que girar alrededor del personaje la puedas acomodar. Aparte la cámara siempre está apuntando donde tenés que ir. Exactamente. Sí. O sea, tenés mucha siempre está alineado el norte arriba. Igual sí, le hicimos tercera persona, pero íbamos y volvíamos cada tanto. Sí. Porque en tercera persona lo que decía Nico es como que no entiendo, o sea, para dónde voy, de dónde vengo, dónde vienen los chabones. Ponés ahí, se te acomoda todo y decís, ah, ok. Claro, es el norte, allá está esto, por ahí también. Como decíamos, los mapas son más irregulares por ser abierto y a veces no podías navegarlo bien en tercera persona, pero cuando lo alineabas era como vos decís, tipo, te das cuenta que un caminito es horizontal en ese ángulo de cámara, claro. Que si no tenés que estar como con la palanca medio en diagonal y si doblás un cachito te caes. Y es como, qué paja. Uno de los lugares donde más se nota, por ejemplo, es dentro de la warehouse, que si vos pones la cámara, digamos, overhead, cuando estás en la nave principal, es tipo un paneo general de toda la warehouse y la cámara lo único que hace es subir y bajar. Está fija en un lugar, casi siempre, sube y baja. La warehouse casi siempre la jugué con overhead. Porque te da una vista general de todo, así, digamos, de plano, y podés ver todos los pisos. Pero porque los lugares internos son los más Metal Gear Solid y tiene más sentido. Pero bueno, nada, la verdad que la combinación de las dos cámaras le da una riqueza al gameplay bastante zarpada. Muy zarpada, sí. Después de eso, sobre las cosas anteriores sobre las que va iterando, ¿no? Ya teniendo de antes estas mecánicas de El hold up que salió en el 2, de apuntarle a un chabón y que te diga algo, te tire cosas, acá como que puedes capturarlo y amenazarlo con el cuchillo y te dice datos nuevos. La interrogación. Además, bueno, seguís teniendo lo del hold up de antes. Así como en el 2 dispararle dardos en distintos lugares los dormía a distintos tiempos, acá es como mucho más influyente donde le disparás con un arma normal. Uh-huh. Y vos si le disparás en un brazo, ese brazo ves que como que le queda colgando al chabón, sí, como muerto. Que lo lastimaste. Le podés sacar el arma principal y tiene que sacar la pistola. Le podés pegar en la pierna y va rengueando. A veces, una vez me pasó que le pegué a dos piernas a un chabón y quedó en el piso y me disparaba del piso. Fue medio flashero. Porque es muy raro que pase eso sin matarlos. Pero los que son medio más como que vienen cuando más te están buscando, sí. Esos sobreviven un cacho más. Convengamos que, perdón, todo esto no se hacía. Sí, no, esto no existía. Esto, poner que había Soldier of Fortune. Hacía, nada claro. más, tipo, el único juego que lo hacía por ahí. Y realmente un nivel de detalle increíble. Sí. El combate cuerpo a cuerpo también fue mucho más desarrollado. Obviamente que no era súper increíble, pero. Inició, digamos, todo lo que es el sistema de CQC que se volvió, digamos, medio como la. Sí, a partir de ahí. El sello además, de Metal Gear de moderno, digamos. Sí. Nació acá y después se fue puliendo y perfeccionando. Y hasta incluso creo que para bien se fue simplificando también a medida que fueron pasando las iteraciones. Sí, lo único que extraño es que esté en el círculo, porque usar el R1 para eso me molesta. Pero bueno, eso es un tema aparte. Pero la verdad está muy bueno y la idea de que puedas usar melee mientras tenés la pistola equipada le hace mucho más fluido el juego, el gameplay. Después, una nota al pie, el Directional Microphone, que como habíamos dicho en el anterior spoilercast, lo recibís en un lugar donde hay un loro. Acá te sirve para encontrar el loro de, exactamente. De God. Es muy buena esa pista entre juegos. Sí, digamos. Es muy icónico. Y te sirve bastante si querés ubicar a todos los chabones y a veces escuchar algunas cosas. La verdad es que no lo usamos tanto porque no es necesario, pero es bastante útil. Todo el sistema de sabotaje que mencionamos, de poder destruir los warehouses donde estaban toda la comida y las radios, hay un par nada más. Sí, hay un par. Las radios no estoy seguro sí, de cómo influían. Creo que no podían llamar refuerzos. Las radios no pueden llamar refuerzos cuando destruís. Eso es zarpado, pero solo hay en un par de lugares. Lo que pasa es que el escenario donde está la radio afecta a los escenarios adyacentes. Sí, sí, sí. Entonces pero, vos tenés una radio. Como en un decimos, lugar, no hay en muchos no lugares. No hay muchos. Hay en lugares clave. Por creo ejemplo, que había en la montaña en la uno. Montaña hay uno en la nave. En donde está el primer helicóptero. Exactamente. Y creo que hay una o dos más. No hay muchas más. Pero esas ideas están muy buenas. Y después sobre no sé si en el Peace Walker, que tiene muchas misiones, pero sé que en el nuevo hay una idea de sabotaje de los enemigos, como misiones secundarias que puedes hacer, que cuando vas a una misión primaria después los enemigos tienen menos abastecimiento, o cosas así. Y después de eso, realmente las secuencias de acción y las cinemáticas tienen un nivel de producción mucho, mucho más alto. Uh-huh. Y están mucho mejor dirigidas, diría. Y son como mucho más directas del cine, diría, cómo funcionan las cámaras sí, y todo ahí eso. Es donde, acá en... Se ve que deben haber hecho mockup también de la cámara. Como que... Puede ser. Como que parecía un handicap de alguien siguiendo la acción de algo. Hoy se hace eso y en ese momento no se hacía. Y vos lo ves y ves la toma en la que Snake pelea contra todos los de Ocelot Unit a la vez. Uh-huh. Y los hace recontra pija y la cámara está girando alrededor como si fuera un chabón siguiéndolo con la cámara. Sí. Y es con un Steadicam y decís, sí, debe haber sido así. Es como... Sí, de hecho se nota que hay un uso muy intensivo de lo que es el motion capture en ese tipo de escenas en particular. Uh-huh. Por justamente cómo está dirigida la acción y cómo está coreografiado toda la escena en general. O sea, uh-huh. En las escenas de acción es donde más se nota, por justamente el tema de movimiento de cámara, movimiento de los personajes, sí. Acciones y todo ese tipo de cosas. Se nota que tiene un laburo de mocap muy, muy, muy intensivo el juego. También en el cine era bastante reciente esto de la cámara que se movía entre la gente, de tipo Soldado Ryan y todo eso. Claro. Y era como... Esa movida era nueva, uh-huh. Digamos. Era bastante moderno. Y después, nada, o sea, realmente innovó en prácticamente todo lo que hizo. No sé. Sí, yo no me acuerdo, creo que fue en el Retronauts de Metal Gear Solid, y justamente lo que comentaban ellos es que una de las cualidades que tiene Kojima y que tiene Metal Gear como saga es que si bien el uno, Metal Gear Solid 1 y Metal Gear Solid 2 son medio una copia carbónica uno del otro con respecto a Metal Gear 2, que es el que planta las bases, cada juego se reinventa a sí mismo y arranca de cero. Es como que limpian la hoja y dicen, bueno, ok, arranquemos de cero de vuelta y vamos a rediseñar todo de nuevo y hagamos todo de cero de vuelta. Y en este caso se nota mucho, sobre todo en el último punto que tenemos anotado ahí, que es el primer Metal Gear Solid que se basa o gran parte del juego transcurre en áreas abiertas. Sí. Mucho más abiertas de lo que venían siendo. Y también algo que habíamos mencionado en el segundo era... En el segundo vos tenías este concepto de que venían refuerzos de otros lados. constantemente. Uh-huh. Eran mucho más infinitos esos refuerzos. Sí. Y en este llega un momento que dice, no hay más refuerzos. Uh-huh. Tipo, bajaron a todo el mundo. Onda. Si vos matás a todos, no puede venir más gente. Y no me acuerdo, pero me parece que vas al otro mapa y no hay más chabones. No lo sé. No me acuerdo. De un mapa al otro. No me acuerdo, porque en realidad cuando llaman con la alerta viene otro grupo de chabones, en realidad. Pero me parece que o no hay, o hay si sonás la alarma ahí, no puede venir gente tampoco porque siguen muertos, digamos. No. Pero es como que me acuerdo eso, me acuerdo que llegaba un punto en el que era tipo, bueno, ya está, los bajaste a todos. Y aunque no era como el 4, que tiene un approach en el que podés ir y cagar a tiros a todos, tenías esa posibilidad, si se te podría todo, de decir, bueno, sigo disparando hasta que no quede más y después avanzo. Y eso era algo en el género de stealth innovador. Me acabo de acordar de un detalle que es sobre la Death Pill en la parte de Sorrow. Que si vos te tomás si vos no utilizás la Death Pill para escaparte de la prisión y la utilizás en la parte de Sorrow, tipo, tomás la Death Pill, te morís y utilizás la Revival Pill, te despertás y te salteás toda la boss battle. Ah. Tiene sentido. Obviamente no obtenés el camuflaje, no te enterás de varias cosas. Tenés la cinemática del final y nada más. Ah. Está muy bien. Está bien. Me acabo de acordar porque una vuelta lo hice. Porque tipo fue tipo. Voy a entrar a la Rambo. ¡Ah! Y fue tipo, uy, qué paja, cierto, de Zorro. Me tomo la píldora y ya fue. Está muy bien. Bueno, ahora sabés que puedes hacer eso, Mati. Vos que querías matar a todos. Voy a matar a todos entonces. Perfecto. Después te voy a preguntar cuándo era. ¿Algún cierre final, pensamientos finales, conclusión? De mi parte, sí, lo hago porque es el tema de estoy haciendo todos desde cero por la primera vez. Claro. ¿Qué se puede decir? Amor puro y duro. Todo, absolutamente todo. Es una nueva iteración de la saga, o sea, se nota. Cada vez que lo digo suena estúpido, pero no es que le agregaron un número atrás. Claro, sí, entiendo a dónde vas. Es una nueva iteración de la saga, que implica lo que decían recién: un nuevo diseño, un nuevo personaje. Sí, otra vez. Claro, otra vez. Sí, ¿entendés? Es un nuevo todo y encima te vuelve a la misma mecánica y te agrega un par de cosas más. ¿Sabes qué? Ahora te agrego Survival. Vos sos regroso, ¿por qué? Es mejor Survival que mucho Survival. Horrors, no importa. El único Survival que jugué, aparte de Minecraft. Bien. De vos te agarra, al inicio, bajas en paracaídas, te tira al piso. Te agarra, te dice, che, escuchame, vos sos regroso. ¿Por qué? Porque sos Snake. ¿Por qué? Porque jugaste el 1 y el 2, chaval, ya sabes cómo funciona. Claro. Esto. Pero ¿sabes qué? Nunca estuviste en una misión de Survival. ¿Por qué? Porque el 1 y el 2 no tenían Survival. Claro. O sea, eso es algo que vas a tener que aprender, Snake. Matías. Claro. Entonces es como que. Y es la tercera vez que lo hace el chabón. Sí. Hablando de Kojima. Te dice, che, vos ya sabés jugar esto, bueno, en realidad, pero esto es nuevo. O sea, sos un pete, ¿por qué? Porque hay mecánicas nuevas en el 2. Y de hecho. Y en el 3 es tipo, che, conocés las mecánicas, pero Survival nunca existe. Pero no soy Survival, son Survival, claro. Y de hecho te explica cosas nuevas de vos. No te explica las cosas viejas. Te dice, esto es CQC, no sé qué. Repasemos lo básico de CQC. Como diciendo, vos ya lo sabés, entre comillas, claro. Pero no. Y te lo explica y es como copado. Eso, técnica, como siempre, técnicamente el equipo labura. Supongo que en las 3 iteraciones laburó el mismo equipo y fueron mejorando la gente y todo. Un equipo muy parecido. El 1 era un juego de Play 1 hecho y derecho, ni siquiera, era un demasiado buen juego de Play 1. Sí. Dentro de las limitaciones. O sea, los gráficos eran de Play 1, claro, pero el juego era técnicamente una locura. Claramente. El 2 era un juego de Play 2 que andaba perfecto. No lo jugué en Play 2, o sea que si te ronean un momento, no lo sé. No, el 2 andaba bien. Andaba muy bien. Y de vuelta, técnicamente el 3 avanzó. El 3 explotó. Es lo que. Perfectamente significa una iteración del 2 y es el mejor juego de Play 3 que jugué hasta ahora. Tenés Play 2, ¿no? Tengo Play 2, sí. Te voy a prestar el subsistan de Play 2. Ok. Ah, ok. Y capaz te traigo mi memory card para que juegues la parte de Fury. Ah, yeah, como tironea todo. Okay. Eso ahí te das cuenta de que tipo la PlayStation no está diciendo, por favor, paren. Esto no da tipo hasta acá. Igual no entendiste lo que acabo de decir. No, sí, sí, ya sé. Ya sé que el Metal Gear Solid 3 es el mejor juego de Play 3 que jugué. Sí. Y no la versión de Play 3. Es un juego de Play 3. Ese es un juego de Play 3. Sí. Vos me lo vendías así como estaba. Sumale una textura en 2024. Ponele. Y eso es un juego de Play 3. Y se ve mejor y funciona mejor que muchos juegos de Play 3. Y tiene mejor diseño que un montón de juegos de Play 3. Y de Play 4. Y de PC. Bueno, vamos a lo que voy es. El tipo en 2004. Te dijo: che, mira, la Play 2 te da para esto. Fíjate qué hicieron los demás y fíjate lo que se viene un par de años después. Sí. De vuelta, volviendo a las cinemáticas, viendo todo lo que salió en PC. Que de vuelta, PC ya ahí le empezó a romper el culo zarpado a la Play 2. Sí, sí, pero. Lo que pero pasa recién siempre. Ahí igual. No, no, igual lo que pasa siempre. Inicio de generación, la consola está siempre adelantado, puede ser hardware que te dura 10 años. Bueno, ahora no pasa eso, pero no importa, es un caso aparte. Bueno, estamos hablando ahora de. Ahora son PC en las consolas, pero sí. Y es un X86, pero. Y ya en la PC te empezaba a dar algo que la gente buscaba, que era gráficos, y el chabón te dio diseño. Y encima te digo, técnicamente estaba mucho, mucho más avanzado que la mayoría. Sí. Y más que eso, chabón, de vos es lo más grande del mundo. Lo que sí tengo que decir, que estaba enojado con Kojima en un momento, lo que te comenté antes. Sí. En un momento para Medic te decía: che, guardame unos fideos porque están buenísimos. Sí. Y yo le decía a Nico: no te comas los fideos, déjale uno para Medic. Al final te agarran, te torturan, te roban todo, te agarran los fideos y el chabón termina con Eva. Yo estaba esperando a Paramedic. Yo estaba esperando a volver y darle a Paramedic. Pero bueno, eso solo. Me enojé un poquito con Kojima. Ahora que estoy jugando a 4, ya no estoy más enojado. Igualmente, me desenojé con Kojima. Un poco. Bueno, algo que no mencionamos. No, un poco no. Eso lo decís vos. Y no vamos a empezar una discusión. Frente de toda esta gente que está escuchando. El 4 va a ser una discusión aparte en otro momento. Está bien, perfecto. Algo que no mencionamos, pero que es muy importante también, es que así como el 2 empezó a tener expresiones faciales y toda la bola, el 3 se fue a la mierda. El rig del personaje de Snake en particular. Tenía un montón de expresiones. No, ya tenía. Primero, lo habíamos hablado con vos, creo. Los mejores personajes. Y esto parece una estupidez, pero los mejores personajes de mujeres modelados en un videojuego. Empieza ya en el 3. El tema de. Todos jugamos videojuegos, todos jugamos al God of War, asumo. Sí. Dios mío. Sí. Dios mío. Claro. Y acá los chavales es tipo, bueno, ponemos un personaje. Acá son mujeres mujer. Sexy, no son. No, es tipo, ponemos un personaje mujer. Muestra mucho las tetas. Está bien, ¿qué te parecen las tetas? Claro. Tipo, ¿son realistas? ¿Te parece que tiene una caída? ¿Te parece que está bien modelado? Sí. ¿Entendés? La mirada era una mirada más menos 3D. Sí. Lo que se puede. Pero la mirada. No, cuando, claro, Eva le da cuando Eva le da un beso a Snake, está bastante bien. Claro, y hoy en día ves juegos que es tipo re de cartón cuando se dan un beso. No, a pero ¿cuál es el tema de Uncanny Valley? Está bien manejado acá. Sí, o sea, sí. El personaje tenía una vida propia y tenía un movimiento más allá de motion capture, ¿no? Sí. O sea, estaba bien refinado, también tenía todas las plata. Igual de nuevo, las animaciones faciales de Snake en particular, que es el que más ves en todo el conchudo juego. Cuando el chabón disparaba mucho con la mesa, ¡ah! Sienta, decía, ¡ah! Y tipo todos esos gritos, bueno. O cuando se muere y hace como ¡ah! No, y esas eso, cosas es como también, es espectacular. Tiene muy buena animación. Y el hecho de que el modelo Snake vos lo ves y sabés que es Snake, pero es un poquito distinto a Snake. Sí. Y es como que te das cuenta que es otra persona exactamente igual. Es como, más allá de que tiene mejores gráficos, es como sí, que es como lo ves distinto. Es un chabón igual, pero no es ese chabón. Claro. Y no, aparte de algo lo hablé con Nikoko también una vez, mientras lo jugaba. Que para que se sepa, Nikoko sabe mucho de modelado y todo. Sí. Las miradas de vos que te hicieran y dudar de qué carajo estaba pensando el personaje. Sí. O sea, es como que te tiraba al puente y te miraba así. Decir, ¿qué mierda me estás haciendo? Y te saludaba con la manito desde claro. El helicóptero. Y era como. O sea, tenía todo eso que decís. Ojo. Chabón. Otra cosa más tecnológica resarpada que después. O sea, cada juego, como decimos, está iterando sobre lo que ya hacía. Este juego. Tiene mucho de motion capture, mucho de animaciones y además mucho de texturas sobre los personajes. Tipo, si te disparaban, veías rojo en tu ropa. Ah, de hecho, eso el cambio de camuflaje, el hecho de que Snake se va ganando cicatrices durante la historia. Y otros personajes también. Sí, de hecho te avisan cuando estás con el guardapolvo científico, te dicen, che, si te disparan se mancha de sangre y se dan cuenta. Claro. Y, o sea, pero, eso implica una textura encima del modelo. Pero digo, todo eso después en el 4, cuando hablemos, tipo, después tenés el Octodamo, toda la bola, y es una iteración de las cosas que ya vas viendo, ¿no? Es como cada juego le añade cosas de una forma muy interesante. Pero nada, y una cosa que también discutimos un poco en el 2, pero no lo profundizamos mucho, fue que el primero, de nuevo, era Solid Snake es o no es una persona en sí misma, o está dictaminada por sus genes o por su ego, digamos. Ese era el planteo, ¿no? El segundo era, ¿Raiden es una persona en sí misma o es lo que le dicen que sea con sus, con tipo sus memorias? Y ese era otro planteo. Y en este es como, Big Boss es una persona en sí misma o es lo que le ordenan que sea, ¿me entendés? Y es como que el plan... hay unos artículos que tenemos de referencia que no recomendamos la otra vez, que me gustaría recomendar ahora. ¿No se recomendaron? Que no los pusimos. Si, ponen los links, yo los pego en el artículo. No, así yo los tengo abiertos acá y los vamos a poner. De ese que me había pasado Pedro y... El de la trilogía de la identidad y el de la trilogía del proxy. Voy a ponerle la trilogía de la identidad, que es 1, 2 y 3, y habla de esto, justamente, de cómo cada juego define la identidad del protagonista, ¿no? Y realmente es un análisis muy copado y te habla de esto, de que cada uno tiene su propia identidad. Y es muy zarpado, o sea, como además de tener una idea principal del juego, que tipo es muy antinuclear y muy anti todo, bueno, este por ahí es el más contar una historia más que contarte sobre la sociedad, digamos. Pero a la vez lo que hace es esto de... Es el que el personaje se desarrolla más. Y es como el personaje más humano. O sea, el 1 y el 2 por ahí eran muy sobre vos como jugador. Pero este es sobre quién era Big Boss. Y por qué después decide ser Big Boss. Y es muy interesante como a pesar de ser Snake y a pesar de ser protagonista... También es como que le importa más la demás gente. Tiene más amigos alrededor, digamos. Es el juego en el que te sentís menos solo de los Metal Gears, me parece. En el 1 y el 2 estás como solo con gente en la radio. Y en este varias veces te cruzas con Eva, mal que mal te cruzas con Ocelot y te hace tipo, te señala con la manito y te dice, you're pretty good. Y esas cosas. O te cruzas con The Boss y tipo, momentos emotivos. Y es como que es zarpado en emociones. O sea, te lo dice la misma mina. No encontraste tu emoción todavía, claro, te dice. Al principio. Tipo, cada uno tiene su emoción en el Cobra Unit y te dice, vos no encontraste tu emoción todavía. Y es como, te das cuenta de que Snake es un humano en este y en los otros era una máquina de matar y un pendejo boludo. y en este es tipo... Snake, claramente. Bueno, y a la vez te diría que en el 2 Snake ya era un humano. Pero no eras vos eras el pendejo boludo. Y en este es como... me parece muy interesante eso, el contraste de los personajes, como decías. Que es un nuevo ahora personaje. que arranqué el 4... Es bueno volver a jugar con Salida. Más allá de que sea viejo. Pero eso lo vemos después. Sí. Igual ahora que me dejaste pensando en Salida. Bien. Ahora que empecé a jugar al 4, esto volviendo al tema de la identidad del otro juego, ¿no? Sí. La historia del 4 me llevó a hacer un análisis de los primeros tres juegos de una manera que está muy cerca de esa, pero es otro tipo de análisis, tipo más profundo y personal. Que ya se hablará cuando termine hasta el 5. Ok. Ese análisis. Pero es como que volver al inicio te hace rever todo lo que viste hasta el momento y decir, ok, ahora lo veo de otra manera, ahora lo quiero jugar de otra manera. Bueno, es que el 4 es ya el lo que voy a jugar con otra hicieron cara, para cara cerrar los otros 3 también. Está hecho para eso el 4, es su único objetivo como juego, diría. Una sola cosa más que me gustaría decir. Max iba a creer que estoy de acuerdo con él, pero no. Ok. No sé quiénes jugaron del otro lado, todos o no. Lo están escuchando porque no los quieren jugar o lo que sea. Y los que los están jugando a la par, que conocimos... Un par que lo están jugando a la par, que está bueno. Sí. Que se están apurando para jugarlo, para escuchar esto. Santi Federiconi terminó el 3 y ahora perfecto. Va a arrancar el 4. Entonces le decimos... el 3... es el último Metal Gear que conocen de esa manera. Y sí se termina en la pelea con The End. Por eso se llama The End. También. O sea, The End te dice... Kojima te está diciendo, che, este es el final. Y el juego completo te está diciendo, che, este es el último Metal Gear de esta manera. Y el 4 te dice lo que te vamos a decir un par de semanas más adelante. Claro, claro. Ok. Y así termina con ese, este, ¿cómo esa se declaración? Ese cliffhanger. Ominosa. Con ese cliffhanger termina un episodio de 3 horas y un cachito de SpoilerCast. Y espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Y nos veremos próximamente, porque Mati está al finalizar, porque está bastante cerca de terminar el Metal Gear Solid 4, cosa que haremos seguramente en un par de semanas, y nos veremos la próxima vez que nos juntemos.